Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, amigas y amigos del misterio. Hoy vamos a tener un programa plagado de interesantes entrevistas. Tendremos también las habituales efemérides, la sección de Opars, el informativo del misterio, la carta sonora de Jesús Callejo, la biblioteca de Alejandría y, para finalizar, como no, la aldea irreductible. Sed pues todos bienvenidos. Estas son las voces del misterio y el que les habla, Alberto Luis Fernández. Comenzamos con las efemérides, todo aquello que pasó tal día como hoy, un 19 de marzo. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 19 de marzo en la historia, porque en el año 1534 nace José de Anchieta, a quien se debe la fundación de Sao Paulo, en Brasil. En 1687 muere René Robert Cavelier, señor de La Salle, explorador francés. Casi dos siglos después, en el año 1808, Carlos IV abdica a la corona de España en su hijo Fernando VII. Tan solo cuatro años más tarde, en 1812, en las Cortes de Cádiz se juran las primeras constituciones españolas conocidas como la Pepa. En 1818, la acción de Cancha rayada por la independencia de Chile. En 1823 se produce el levantamiento en Veracruz del general Santana contra el emperador Iturbide. Y en 1845 nace José Pedro Varela, escritor y político uruguayo. En 1853, en China, los Taiping se apoderan de Nankín y la proclaman como capital del país. En 1859 se estrena la ópera Fausto de Junot en París. Y en 1863 se provoca la botadura de la fragata Tetuán, primer barco acorazado construido en España. En 1882 es la colocación de la primera piedra del Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, obra cumbre del arquitecto Gaudí. Entramos ya en el siglo XX para asistir en 1913 a la ocupación de Tetuán por las tropas españolas durante la Guerra de Marruecos. Tres años más tarde nacería el escritor Irving Wallace. En 1922 se produce la colocación de la primera piedra de la Plaza de Toros de Madrid. Y en 1931 se legaliza el juego en el estado de Nevada, en Estados Unidos. En 1934 la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprueba la concesión de la independencia a las Islas Filipinas. En 1944, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes ocupan Hungría. Y en 1962, Arturo Frondizi es depuesto por el ejército como presidente de Argentina. Seguimos caminando por la historia para acercarnos al cercano 1992, cuando Guatemala y la Comunidad Económica firman un convenio para desarrollar las telecomunicaciones en Centroamérica. Para finalizar, en 1999 muere el escritor José Agustín Goytisolo y la tonadillera Juanita Reina. Serían algunos de los hechos ocurridos tal día como hoy, un 19 de marzo, día de San José en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Vamos a entrevistar a un periodista de profesión y de vocación, que desde muy joven inició su particular viaje en esta busca del misterio, en especial con aquellos relacionados con la parapsicología, el fenómeno ovni, la arqueología y la historia heterodoxa. Incluso su inició su andadura profesional a los 18 años en diversas radios y televisiones locales y provinciales. Director, reportero, presentador, guionista y productor de programas en diversas emisoras de radio y televisión de Andalucía. Desde 1999 dirige y presenta el espacio radiofónico y televisivo Mis Enigmas Favoritos para más de 250 televisiones locales de toda Andalucía y el resto de España. Escribe además para las revistas especializadas Enigmas y Más Allá. Es coordinador de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas en Andalucía, además de ser miembro del Centro Español de Sindonología, tema del que hablaremos con él hoy. Pero ante todo, es un hermano de espíritu al que quiero y admiro. Supongo que ya sabéis que os hablo de Luis Mariano Fernández. Luis, buenas noches. Vaya presentación, Alberto, buenas noches, encantado hermano de que me llaméis, de que participara en vuestro programa y estar en definitiva con todos los amigos oyentes de Radio Betis y Voces del Misterio para hablar de un tema tan bonito, que ha traído mucha cola, un tema también pues muy polémico, porque estamos cercanos a una fecha histórica, hace 10 años, que no se producía un evento importante, pues en este caso en Italia. Hablamos de la ostensión de la Sábana Santa de Turín. Alberto, me escucho con eco y es un poco incómodo hablar. Nuestro amigo Sebastián lo arregla enseguida, Luis. Encantado de estar con vosotros y a tu disposición, Alberto. Mira, este año va a tener lugar una ostensión, como ya estamos comentando, que se llevará a cabo del 10 de abril al 23 de mayo. Durante esta ostensión, el Papa Benedicto XVI visitará Turín, concretamente el 2 de mayo, y presidirá una eucaristía en el atrio de la Catedral de la ciudad. Esta será la primera vez, Luis, que el manto es expuesto después de su restauración en 2002. ¿Qué es realmente una ostentación de la síndone y qué connotaciones tiene, Luis? Bueno, es ostensión. Yo no sé si ostentación está correctamente dicho, pero la palabra técnica es ostensión. Es decir, ostensión es como una especie de exhibición pública de ese lienzo, que yo entiendo que es de la época, a pesar de esa famosa prueba en contra del carbono 14, que la situaba en el año 1290-1360, pero que, bueno, estamos ante un evento histórico, porque además tuve la oportunidad, Alberto, de estar en Turín en el año 2005, en octubre de 2005, me entrevistaba con las autoridades más importantes a nivel mundial, que tienen que ver con tanto eclesiásticas como científicas e históricas, o arqueológicas también, de la Sábana Santa, que se custodia allí en el Duomo de Turín. Tuve la oportunidad de estar en el 2005 y me comunicaban, autoridades eclesiásticas en este caso, que hasta el 2025 no habría una próxima ostensión. Digo, yo no sé si llegaré al 2025, pero claro, a mí me hubiese hecho mucha ilusión, pues hombre, antes de que el 2025, pues ver la Sábana Santa. Y así ha sido, ¿no? Por propia decisión del Papa Benedicto XVI, pues esta primavera, en la que vamos a entrar, pues bueno, tendremos la oportunidad, pues muchas personas, miles, cientos de miles, de acudir a Turín y pues ver durante unos minutos ese lienzo que tiene 2 metros, aunque yo creo que hablar de los datos y a nivel técnico de la Sábana Santa, creo que ya los oyentes de vuestro programa están muy duchos en la materia y bueno, yo creo que no son necesarios darlos, ¿no? Pero sí, para mí, Alberto, desde que yo conozco este enigma, que me ha acompañado desde muy niño prácticamente, yo recuerdo que fue con 12 añitos en el colegio, además, le he hecho, tú sabes, en un prólogo al libro de mi buen amigo e investigador Francisco Trigueros, malagueño, pintor y hiperrealista, y que ha hecho una investigación, cuanto menos, muy interesante, muy cargada de polémica sobre la síndrome de Turín, pero que en ese prólogo cuento que con 12 años de edad en el colegio, me encargaba el profesor, el tutor, un trabajo de contenido libre, y me topé en una de esas enciclopedias de nuestro querido y admirado Fernando Jiménez del Oso con un artículo que se titulaba La Sábana Santa de Turín, la fotografía de Jesucristo. Claro, yo me encuentro con ese rostro, con esa imagen, con esa especie de fotografía en ese lienzo viejo, antiguo, y esa imagen, Alberto, esto es muy personal, me sedujo, me atrapó, me enamoró, y hasta en la actualidad, tengo 37 años y desde entonces he perseguido, rastreado, investigado, seguido, pues esas pistas que nos dejó el rabí de Galilea, el maestro Jesús de Nazaret, entendiendo que ese lienzo, ese sudario, que además tiene mucho que ver con el que tenemos en Oviedo, en el año pasado tuve la oportunidad de verlo en la Catedral de Oviedo, el sudario de Oviedo, pues tiene mucho que ver pues precisamente con ese otro misterio, pero que desde luego yo entiendo que la Sábana Santa de Turín, Alberto, para mí y otros muchos investigadores, es una especie de acta notarial cuya patente, sin duda, y desde dentro de mi campo credencial, es la resurrección. ¿Y qué me dices de aquellos que opinan que pudo ser una creación de Da Vinci? Bueno, yo tengo en mi poder ahora mismo informaciones que no han salido a la luz. Vamos a dar a través de mi programa una exclusiva, investigaciones que están llevando a cabo personas, investigaciones muy interesantes y que habrá que tener en cuenta, porque yo creo que Alberto aquí nos anima y nos sigue todos a buscar la verdad, ¿no? En definitiva, la sábana santa tiene mucho de creencia en cuanto a que refleje el momento de la resurrección, pero esto no deja de ser una creencia. Lo que es cierto es que quien investigue la síndrome de Turín se va a encontrar, como bien dice nuestro buen amigo Julio Marrifón, más de 300 pruebas a favor de que ese lienzo volviera al cuerpo del nazareno, y que además ese lienzo, curiosamente, seguro que lo saben muchos de tus oyentes, bueno, refleja las heridas y refleja toda esa vejación que fue sometida a Jesús y que está en los evangelios. Entonces, toda esa gente que dice que pudo ser producida, hecha, realizada en la Edad Media, bueno, todavía no hay ni una sola prueba a favor de que esto sea así. La única prueba que hay, según para muchos definitiva, es la prueba que se le hizo del carbono 14. Yo me pregunto que por qué la Iglesia no deja de hacer una nueva prueba, que por qué los pequeños, las pequeñas muestras que se tomaron de la sábana santa se tomaron de los bordes de la síndone, y además se sabe perfectamente que esos fueron remiendos que hicieron las monjas no muy atrás en el tiempo por el incendio que tuvo en Chambéry en el año 1527, si no me falla la memoria. Es decir, sabemos que posiblemente hubiese habido errores en la datación de ese carbono 14, esa prueba de carbono 14. Es la única prueba en contra que hay, Alberto. Por el contrario, hay más de 300. Sabemos que hay pólenes de la época de plantas autóctonas de la zona, que además están extintas en la actualidad y que eran propias de hace 2000 años de aquella zona. Es decir, hay que analizar muy profundamente y muy interdisciplinarmente en la sábana santa, porque además nos encontramos con un objeto que para muchas personas, millones de personas en el mundo, es un objeto de fe. Yo creo que hay que dar más luz, transparencia. La Iglesia tiene que dejar que se investigue más sobre ella para llegar al fondo de la verdad. Te decía que tengo en mi poder informaciones actuales de personas que están llevando a cabo pues un estudio, vamos a decir, fotográfico sobre el lienzo, con sorprendentes resultados, y que si estas investigaciones se comprobaran, claro, no se ha trabajado sobre el original es sobre la sábana santa. Lógicamente, estas investigaciones apuntarían en la dirección de que el lienzo es de la Edad Media. Se dice que fue el propio Leonardo da Vinci quien la fabricó, quien la realizó, quien la hizo. Yo no sé si esto es cierto, pero te digo una cosa, Alberto, y esto ya es algo muy personal y es un lenguaje más de sentimiento, no más de corazón. Cuando yo contemplo esa imagen, la imagen de ese rostro en el lienzo de Turín, a mí me transmite muchas cosas. Y me transmite, pues, entre otras cosas, amor, bondad. Me transmite que sí, que pudo ser el rostro del que yo creo que es mi Dios. Luis, vámonos a la hipótesis que te gustaría a ti y que me gustaría a mí. ¿Cómo comienza la historia de la sábana santa y cómo se explica su formación hace más de 2000 años? Eso sigue siendo un reto, un misterio para los científicos, porque no está nada claro, Alberto. Es decir, no hay una explicación científica clara de cómo se forma esa imagen, esa impronta. Es muy parecido al misterio de las caras de Belmez. No sabemos todavía cómo se producen esas imágenes, en este caso de Belmez, en el suelo. En la síndone sobre el lienzo, no se sabe, Alberto. Hay muchas teorías sobre la impronta, pero yo creo que esa formación, esa huella, tuvo que ver con el momento de la resurrección, es decir, con el momento de la desaparición del cuerpo, quien quiera creer esto. Entiendo que ahí dentro del sepulcro tuvo que ocurrir algún tipo de explosión, entre comillas. Lo siento, no tengo palabras para poder definir el proceso el cual atravesó el cuerpo de Jesús, y que en ese momento de la desaparición, mira, Alberto, entendamos que al final, cuando morimos, el cuerpo se descompone y desaparece, nos convertimos en polvo. Pero ese proceso tiene un tiempo, obviamente. El cuerpo desaparece cuando morimos en un tiempo. Pues quizá el cuerpo de Jesús, creyendo en esa resurrección, en esa desaparición del cuerpo, pues ese proceso se aceleró por mil. Y a lo mejor fueron milésimas de segundos en los que ese cuerpo, por algún tipo de explosión, entre comillas, atómica, molecular, no sé qué nombre y apellido ponerle a esto, por esa desaparición repentina del cuerpo, se produjo un impacto, un shock, una especie de momento de flash, ¿vale? Por decirlo de alguna forma fotográfica o cinematográfica, y es cuando se deja impronta esa huella en el lienzo. Nuestro buen amigo Francisco Trigueros habla de una impronta a raíz de ese lecho que sobre el sepulcro se echa de aloe y mirra, una mezcla de aloe y mirra, es una especie de como colchón para depositar el cuerpo, y que es la propia sustancia que va desprendiendo el cuerpo una vez muerto, junto con el aloe, junto con la mirra, junto con todo eso, pues hacen que efectivamente con el contacto se vaya formando la imagen. Se han intentado hacer pruebas en universidades con cadáveres, pero no se ha conseguido un efecto igual, porque además, estoy seguro que este dato también lo saben tus oyentes, es que efectivamente el lienzo no tiene ni sangre, ni resto añadido, ni, perdón, sangre sí, sangre se ha encontrado, obviamente, el grupo AB, no se ha encontrado resto añadido, no se ha encontrado pintura, no se ha encontrado nada, bueno, que pudiera explicar la formación de esa imagen. Y esa imagen ha llegado a nosotros por una serie de avatares, de casualidades imposibles a nuestra historia y a nuestro momento actual, y que Alberto sigue desafiando, vamos, a la ciencia y a la razón humana. Y Luis, ¿cómo pudo salvaguardar la síndone tantos siglos, como y cómo venció el temor del pueblo judío a quedarse con algo que había estado en contacto con un difunto? Bueno, pues como muchos objetos de poder y como otras muchas cosas secretos que se han ido custodiando a lo largo de la historia, a través de grupos de, bueno, iniciados, a través de los templarios, que muy probablemente en algún momento de la historia custodiaran el lienzo y otras cosas que tienen que ver con Jesús, pues lógicamente ha habido personas que se han encargado a lo largo de la historia de custodiar, muy bien custodiar, pues esa reliquia, que estoy seguro que después de sufrir un incendio, después de sufrir los avatares del destino, ha llegado hasta nosotros. Yo pienso, Alberto, y esto es muy personal y no es nuevo, ya ha sido apuntado por otros pensadores o filósofos de la Sábana Santa, que probablemente en este siglo XXI en el que vivimos, en este último siglo y medio, en este último siglo XX-XXI, lógicamente vivimos en la sociedad de la información y de las imágenes. Toda la información no entra por los ojos. Estoy seguro que la inteligencia que se escondió tras la formación de la imagen, supongo yo que tras la resurrección, quiso que en el año 2000, en el tercer milenio, por decirlo de alguna forma, pues llegar hasta nosotros esa imagen para que el hombre se acercara a la fe y para que el hombre se acercara pues a esa figura tan importante y que ha cambiado la vida de millones de personas, como es el rabí de Galilea, Jesús de Nazaret. Luis, ¿por qué cuando se hizo la prueba del carbono 14 el protocolo no se siguió como debía de haberse seguido? ¿Tal vez a alguien le interesaba que esa prueba saliera negativa? Hostia, Alberto, es que, perdóname por esta expresión, pero es que, claro, pones el dedo en la llaga. Es decir, yo no sé lo que pasó ahí. ¿Qué opinas? Pero obviamente pasó algo. Pasó algo que se manipuló, que hubo un interés oculto o un interés no tan oculto de manipular las pruebas o en los errores, los resultados finales de lo... Pues es posible, claro que sí, es posible. Yo no creo la ingenuidad o la inocencia o la metedura de pata en el error de la datación, que me digan a mí, no, es que fue un error. No, un error, vamos a ver, tres laboratorios diferentes se equivocan. No, yo creo que ahí hubo seguramente una manipulación, como la ha habido en muchas otras cosas, y es así cuando pues nos llegan a través de los medios de comunicación en el 78, si no mal recuerdo, pues bueno, la datación a través de los científicos que la sometieron a esa prueba. Pero sí, Alberto, yo creo, estoy seguro que hubo una manipulación directa de esas pruebas. Luis, no te vas solo a Turín, estás organizando un grupo, por lo que tengo entendido. Sí, hoy me comunicaban de la agencia de viajes que ya somos un grupo de 15 personas, que, bueno, todavía quedan algunas plazas, teniendo en cuenta, Alberto, que durante 2 meses Turín se va a convertir en un centro neurálgico de peregrinación de millones de personas en todo el mundo, con lo cual, imaginaos hasta qué punto Turín, que es una ciudad preciosa, me encantó todo lo que son las plazas hoteleras, las compañías de avión, es decir, va a ser muy complicado marchar en esas fechas a Turín. Nosotros tenemos organizado un viaje ya desde hace algún tiempo, muy bien programado, no solo para visitar, lógicamente, la síndone de Turín, sino también para ver el Museo de la Síndone, que merece la pena. Además, tuve la oportunidad de entrevistar a Gianmaria Facconi, el historiador y director del Museo de la Síndone, así como a Bruno Barberis, profesor de matemáticas de la Universidad de Turín y presidente del Centro Internacional de Sindonología, dos autoridades sobre la síndrome de Turín, agradables personas, geniales, y vamos a tener la oportunidad de conocerlas, de estar allí con ellos, conocer el Museo de la Síndone y el importante Museo Egipcio de Turín, que tiene piezas únicas en el mundo. Es una excusa para ir 3 días a esa ciudad, para estar un montón de amigos juntos, compartir fe, compartir misterio, compartir búsqueda. Y es la excusa eso para quitarnos de un jueves a un domingo y pasarlo fenomenal, Alberto. Es año de ostensión, Luis. ¿Habrá alguna sorpresa? Pues seguramente. seguramente haya sorpresas. Ya te digo que desde los propios medios de comunicación, a partir de ahora más, ya lo veremos todos en los medios, televisión sobre todo, también prensa y radio, van a dedicar capítulos, secciones a la Sábana Santa. Claro, no se celebra Ascensión cada año, probablemente la próxima sea en el 2020. Entonces, habrá nuevas informaciones, hay nuevas investigaciones. Hoy Javier Sierra me adelantaba por email, estuve ayer con él y con Enrique de Vicente aquí en Málaga, me enviaba lo que es la portada de un monográfico nuevo de Más Allá, que va a ser exclusivamente dedicado a la síndrome de Turín. Y probablemente tú abras la veda hoy, seguramente, Alberto, para seguir hablando de este apasionante enigma con diferentes personajes que han investigado el asunto, porque, claro, la síndrome de Turín sigue siendo un misterio. Y si sigue siendo un misterio, la noticia sigue estando ahí. Por tanto, yo creo que efectivamente se van a seguir produciendo nuevos hallazgos, nuevas informaciones, y seguro que muchas de ellas muy disparatadas. Luis, ¿me podrías hacer un breve recorrido histórico y geográfico, aunque no seas muy exhaustivo, pero más o menos qué ruta pudo seguir la síndrome hasta llegar a Turín? Voy a decir la ruta de la seda. Bueno, prácticamente, desde Israel sale a Constantinopla, Turquía, y de Turquía pasa, si mal no recuerdo, por Grecia, y de Grecia pasa por Italia hasta que llega a Francia. En Francia está un tiempo, hasta que finalmente, pues, la custodia la Casa de Saboya, y, la sede la dona a la Iglesia, y actualmente, pues, esa síndrome de Turín, esa Sábana Santa, está desde hace ya bastantes años en la catedral, en el Duomo de Turín, está conservada allí en una especie de container. Claro, muchas personas me han preguntado, ¿tú crees que se va a hacer la ostensión de la auténtica, de la que tienen allí, o la que está allí es la auténtica y no la tienen guardada? Amigo, esa es otra pregunta interesante. No sé, Alberto, por pensar conspiranoicamente es posible que a lo mejor incluso, hombre, no lo creo, ¿no? Pero quizá la auténtica, la de verdad, esté custodiada. Hombre, no digo que no sea expuesta, ¿no?, ahora la ostensión, pero la que esté el resto del año ahí en ese container dentro de la Catedral de Turín probablemente esté custodiada y guardada en otro sitio secreto, probablemente que el Vaticano, teniendo en cuenta de que la historia del Duomo de Turín, así como otros sitios donde ha albergado la Sábana Santa de Turín, pues, por incendios o por otros avatares del destino, siempre ha habido, circunstancias, catástrofes en torno a ella, ¿no? Luis, ¿hay solidez y base en aquello que dicen que el pañolón de Edesa es la Sábana Santa plegada? Es posible, Alberto, no estoy seguro, pero si uno investiga un poco la historia, uno puede llegar a esa deducción, a esa conclusión. Es posible, yo no tengo la certeza, no tengo la seguridad, pero a todo apunta a que efectivamente sea la propia síndrome de Turín. Antes nos has hablado del pañolón de Oviedo. ¿Son complementarios la síndrome y el pañolón? Sin duda. Además, hay hecho un estudio multidisciplinar genial, un trabajo encomiable que ha hecho a la cabeza Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que es el presidente del CES, del Centro Español de Sinología. El proyecto EDICES, publicaron un libro, yo lo tengo en mi poder, y es un estudio exhaustivo del sudario de Oviedo, donde efectivamente, a todas luces, demuestran la complementariedad de ambos lienzos, tanto el sudario como la síndrome de Turín. Por tanto, lo que se custodia en Oviedo podría haber sido, con toda probabilidad, esa tela que envolvió la cabeza de Jesús cuando lo bajaron de la cruz, y es una tela que si uno la encuentra por la calle le da una patada, porque es una tela sucia, llena de sangre y llena de muchos restos orgánicos de los fieles que han ido a besarla y a tocarla cada año en el pasado, ¿no? No olvidemos dónde está, en la Catedral de Oviedo. Yo tuve la oportunidad de visitar el año pasado Oviedo, de estar junto a esta reliquia, de entrevistar al sacerdote deán de la catedral. Muy amablemente nos atendió la entrevista, y está como comienzo en un punto neurálgico como es el Camino de Santiago, el camino primitivo que parte de Oviedo y que fue ruta de peregrinación y lo sigue siendo de muchos fieles que van a Santiago de Compostela. También guarda muchas similitudes por la morfología de las heridas con la sábana, ¿verdad, Luis? Sí, ya te digo, yo remito a los oyentes interesados en este asunto que busquen el libro del proyecto EDICES, El sudario de Oviedo, creo que es el título. Es un estudio hecho multidisciplinar por el Centro Español de Sindonología, donde participan desde arqueólogos, expertos forenses, no me acuerdo el nombre, iba a decir una barbaridad, pero por no equivocarme prefiero no decir, el doctor Villalain, eso es Villalain, que es el médico forense que se encarga de hacer el estudio, arqueólogos, físicos, es decir, todo un equipo que estudió, vamos, que tuvo en sus manos el sudario Oviedo. Y esto nos lleva a hacer una reflexión importante. Pues yo le pregunté en más de una ocasión en el programa de televisión a Jorge Manuel Rodríguez Almenar si ellos tenían en su poder sangre. Sangre del sudario Oviedo. Y él me contestó que sí. Sangre del grupo AB, que es curiosamente el mismo grupo sanguíneo que tiene la síndrome de Turín. Pido disculpas a los oyentes que estén escuchando ruidos de coches, es que estoy en plena calle, acabo de salir de otra entrevista, Alberto, y me habéis pillado a salto de mata. Pero de cualquier forma, la reflexión es la siguiente. Ha habido grupos de personas, grupos de sectas, sobre todo en los Estados Unidos, que hay mucho loco suelto, que han pensado en la posibilidad de clonar a Jesús, clonar desde ese ADN que contiene la sábana santa. Claro, esto es imposible, primeramente porque la sangre que contiene la sábana santa de Turín tiene un ADN no está completo, es un ADN muy perjudicado por el paso de los siglos, y que sería muy difícil la clonación de ese ADN. No así el sudario de Oviedo. El sudario de Oviedo sí tiene una sangre relativamente bien conservada y tiene el ADN completo. Entonces, claro, no me extrañaría que haya grupos de personas, sectas, gente, loca, que se le haya planteado tal posibilidad. Y esto es un tema que pone los pelos de punta, porque claro, clonarían el cuerpo de Cristo. Imagínate. Ya te digo. Luis, ¿no sería más milagrosa la falsificación de estas piezas que su existencia real, como se extiende hoy en día? Bueno, esa pregunta que tú haces es el subtítulo del libro de Julio Marrizón, La sábana santa de Turín, milagrosa falsificación. Hubiese sido más un milagro falsificarla que el hecho de que fuera auténtica. Es decir, el hecho de falsificar la sábana santa en plena Edad Media, eso sí que hubiese sido un milagro de verdad, Alberto. Luis, una cosita, ¿te quedan plazas todavía para ir contigo a Turín? Quedan plazas. Yo le voy a remitir a los amigos oyentes, con tu permiso, Alberto, la página web donde pueden encontrar la información de teléfono de la agencia, precio, itinerario, todo lo que vamos a hacer. Quedan plazas, cerramos cupo el 5 de abril, después de Semana Santa, porque claro, las plazas de avión, las plazas hoteleras, es complicado ya conseguir sitio y avión para ir a Turín, pero esta página web, seguro que muchos de tus oyentes ya la conocen, www.luismarianofernandez.com, Luis Mariano Fernández, todojunto.com, hay dentro una sección de la web que es viajes y rutas del misterio. Tú has venido ya a varios viajes míos, Alberto, y tú sabes el ambiente que hay en lo que hacemos, lo que aprendemos, y sobre todo, lo más importante, lo bien que lo pasamos. Ya sabes que me está dando un poquito de envidia sana el no poderme ir contigo a Turín, pero bueno. Vamos del 22 al 25 de abril, del 22 de abril jueves al 25 de abril domingo. No sé si es feria de ahí en Sevilla. Pues sí, creo que cae en feria, así es, sí, en feria, me lo confirman. Pues bueno, quien se quiera quitar en medio de esos días de la feria, porque se puede venir a Turín, además, de verdad que es una excusa, y además hemos conseguido también un buen precio, con lo cual, bueno, pues no deja de ser un acercamiento más a ese misterio con mayúscula como es la Sábana Santa de Turín. Luis, hermano, amigo, un abrazo y muchas gracias por atender de nuevo los micrófonos de Radio Betis. Pues muchísimas gracias a ti, Alberto, un abrazo muy fuerte para ti y para todos tus oyentes, y me ha sorprendido en tu calidad de entrevistador, de presentador del programa. Lo haces muy bien, Alberto. Muchas gracias, compañero. Un abrazo fuerte. Adiós. Y continuamos, son casi las 10:30, las 9:30 de la noche, y vamos a escuchar esa sección de OPAS, hoy agujeros en cráneos. En uno de los cráneos de la sección antropológica del Museo de la Población Catalana de Mollà, se realizó a finales de los 70 un descubrimiento insólito. Se le detectó en su frente una herida de bala. Eso no tendría gran significancia si no fuese porque se trata de un cráneo de un homínido prehistórico. Y aún más extraordinario es el hecho de que, analizada la herida en dicho cráneo, se demostró que dicha persona siguió viviendo tras recibir ese presunto disparo. Analizando más en detalle la marca del cráneo, se puede apreciar lo siguiente. Se trata de un orificio completamente circular, por lo cual se descarta que se tratase de una herida causada por un arma de sílex, algo más apropiado a su época, ya que ésta hubiese producido una fractura más irregular. El ángulo de penetración de dicha arma o proyectil que causó la perforación del cráneo era de arriba hacia abajo y con una ligera inclinación de derecha a izquierda. El objeto se había penetrado por el hueso frontal, debió de haber salido por el seno frontal derecho, pero en dicha zona no se aprecia orificio de salida. Tras un estudio traumatológico más experto, se pudo comprobar lo visto en primera instancia. Además, se supo matizar que la víctima sobrevivió a dicho impacto, ya que se pudo apreciar que los bordes del orificio estaban esclerosados, o que es lo mismo, que poseía un callo óseo. Se sugirió la posibilidad de que se tratase de una trepanación, pues es sabido que los hombres prehistóricos las practicaban con fines quirúrgicos, ornamentales e incluso para la extracción del cerebro en un acto de premomificación. Pero el hecho de que se trate de un orificio pequeño, único y perfectamente circular, quita mucha credibilidad a la posibilidad de una trepanación. También se han encontrado perforaciones similares en un cráneo mucho más antiguo, el cráneo de Broken Hill, en Zambia, poseyendo este dos perforaciones similares, lo cual demostraría que el supuesto proyectil efectuó una entrada y una salida, aunque en este caso fuese de 100 a 100, trayectoria de lateral a lateral del cráneo, y no frontal como en el caso del cráneo de Moyá. La perforación es similar también a una hallada en el cráneo de un bisonte de 10.000 años en la antigüedad, que se conserva en el Museo Antropológico de Moscú. Y desde aquí nos preguntamos, ¿quién poseía armas en la más lejana prehistoria del ser humano? Pues por eso son objetos imposibles. Nuevos OPAS para la ciencia. Nuevos OPAS para la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Acaban de incorporarse al estudio Ángeles Leiva y Jesús García. Así que Jesús, te cedo los trastos a dirigir el programa que te toca. Me cede los trastos. Bueno, pues muy buenas noches a todos los que nos acompañan en el viaje que hemos iniciado hacia el misterio. Lo que viene a continuación es un plato, hemos tenido un magnífico primer plato y el segundo plato no lo es menos. Tenemos un plato además fuerte. Hemos aquí hablado en numerosas ocasiones sobre el 2012 y sobre lo que los mayas nos quisieron transmitir a través de esas profecías. Por supuesto que hemos intentado desgranar un poco, de forma muy patosa algunas veces, lo que posiblemente nos pueda deparar esa fecha. Dentro de dos añitos no falta mucho. El que realmente sabe de hecho, el que realmente sabe bien de lo que estamos hablando, Alberto, es la persona a la que tenemos, la vamos a tener dentro de muy poco tiempo al otro lado del hilo telefónico y con la cual vamos a poder tener una larguísima entrevista sobre un libro que ha escrito para la esfera de los libros en el año 2009, hace muy poquito tiempo, Miguel Blanco. Miguel Blanco, como tú lo sabes, es director del programa Espacio en Blanco, que ahora mismo está en Radio Nacional de España, que dirige maravillosamente bien, que hay una de las cosas que me encanta de Miguel Blanco. Todo un maestro en esto del misterio, todo un maestro de la divulgación y la investigación. Como digo, hay algo que me encanta. Deberíamos aprender todos, de él, todos los que divulgamos misterio, deberíamos aprender de él una cosa. Miguel nunca sentencia nada. Te deja abierta la posibilidad para que tú pienses lo que quieras del tema que te trae. Eso es algo que muchos de nosotros cometemos, y yo el primero, voy a ponerme en cabeza, cometemos el error de no hacer. Siempre postulamos e intentamos dar la conclusión final a la investigación, al trabajo, a tal y cual. Creo que es un error grave, porque lo que hay que hacer es fomentar el misterio entre los oyentes, que están ahora mismo al otro lado del transistor, al otro lado de la radio, fomentar entre ellos el espíritu de investigación, que sigan desarrollando eso. Creo que tenemos ya a Miguel Blanco al otro lado telefónico. Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Es un inmensísimo placer saludar a una persona a la que sigo desde hace muchísimos años. Creo que desde que estaba, corrígeme si me equivoco, ¿en Antena 3 Radio puede ser, Miguel? No. ¿No? Pues me corregiste. Yo creo que ha sido la única emisora donde no he pasado. Es que ha estado en tantas que yo de no escucho. No nos han echado, habría que decir. Sí, ¿no? Bueno, pues yo de verdad que te sigo hace muchísimo tiempo, si te lo puedo asegurar, te sigo hace muchísimo tiempo y nos conocimos tuve la oportunidad de conocernos hace unos años atrás aquí en Sevilla. Pero bueno, de lo que vamos a hablar esta noche es de lo que realmente importa. 2012, mayas, los señores del tiempo. Miguel, ¿qué ocurrirá en 2012? Si lo supiera, no estaría aquí, te lo aseguro. ¿Entonces dónde estarías? Bueno, a juzgar por lo que cuenta, me buscaría un sitio donde no hubiera electricidad, tuviera sitio para comer, cosas para comer, un huerto, tuviera agua y estuviera protegido. Uh-huh. Bueno, hay muchas ideas acerca del 2012, ¿no? Si hacemos caso de las profecías de los mayas, entre sí. comillas, nos esperan tiempos de cambios. Uh-huh. Mucha gente lo está quizá argumentando como más que como una destrucción, como un tiempo de esperanza en el que pueden cambiar y pasar muchas cosas, y que puede ser el paradigma de este 2012 de juntar muchas mentes para provocar un cambio, una gran marea humana que pueda hacer que las cosas cambien en este planeta. Basta ya de estar dominados por unos cuantos señores que dirigen la política, la economía, todos los sistemas sociales. El ser humano, el de abajo, el de la base, uh-huh. es el que puede construir la sociedad, y de eso se trata. Si hacemos caso de lo que dicen los mayas, varias cosas curiosas. Yo en el libro cuento una última historia que tuve con un sacerdote lacandón. Los lacandones son los descendientes de los mayas auténticos. Cuando llegaron los españoles, gran parte de la conquista fue muy fácil porque pensaban los indígenas que los que llegaban eran los dioses que habían prometido regresar, que Quetzalcóatl, Viracocha, etcétera. Uh-huh. Pero un grupo, los lacandones, que sabían que eso no era así, se ocultaron en la selva de Chiapas y en otros lugares y dejaron que el tiempo transcurriera. A partir de 1992, más o menos, volvieron a salir y volvieron a soltar todo lo que ellos sabían de esa sabiduría que habían reservado. 2 años y medio me costó tener una entrevista con este sacerdote uh-huh. y por fin la tuve pues en mayo del año pasado, a punto de cerrar el libro. Y él me contó, lo primero, dice, no, estáis en un piso 30. Uh-huh. Algo que me llamó la atención, un indígena lacandón que supiera cosas de ascensores. Y me dijo varias cosas. Cambio climático. Uh-huh. Que es algo que estamos viviendo, fijaros lo que habíais vivido ahí en Andalucía sí. en este tiempo atrás, ¿no? Sí. El tiempo está loco en todos los sitios, ¿no? Sí, sí. Deshielo de los polos, uh-huh. está ocurriendo ahí grandes, y se ver tan grandes como un país europeo a la deriva por los mares del norte, cierto. Algo que no había ocurrido, glaciares que se deshacen, y me habló por primera vez, que nunca lo habían hecho los cuerpos proféticos, uh-huh. del sol. Del sol. Y dijo que el sol, que es lo que a nosotros nos da la vida, nos da la energía para sobrevivir en este planeta, hace que las cosas crezcan, etcétera, nos da el calor, etcétera, etcétera, y va a tener grandes cambios, y hablaba de lo que los científicos se refieren como manchas solares, que iba a haber un aumento de las manchas solares a partir del verano pasado hasta el 2012, que podía provocar dos cosas, y esto ya ha sucedido, estos son datos, digamos, científicos. El aumento de las manchas solares provoca sí. grandes cantidades de un magma, de una, el quinto estado de la materia, uh-huh. Energía electromagnética, que puede llegar a alterar el sistema de los satélites que están alrededor de la Tierra. Esto, te digo, ya ha ocurrido en otras ocasiones. Esos satélites los que están posibilitando, nosotros sabremos por teléfono ahora, la televisión, la internet, etcétera. Imagínate que de repente, a partir del 2012, nos quedáramos sin comunicaciones. Uh-huh. Sería tremendo. Y la segunda cosa que puede provocar, que ya ha sucedido también en el norte de Europa en 1998 y en otras ocasiones, sí. Es que esas manchas solares afecten a los transformadores eléctricos y a las redes que hacen que circule la energía eléctrica. Mm. Imagínate que nos quedáramos sin luz y que nos quedáramos sin comunicaciones. Sería un desastre, evidentemente. Esa sería la forma sencilla, buena, adorable, amable, digamos, de parar esta civilización. Él me decía que la forma de vida del ser humano de Occidente tendría que pararse. Una forma serían las grandes catástrofes que están anunciadas, se están viviendo los terremotos, nunca hasta ahora había habido tantos terremotos seguidos y tan dramáticos, el de Haití, Grecia, uh-huh. Chile, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y la otra forma sencilla, la más amable sería eso, dejarnos sin luz y sin comunicaciones y ver qué ocurre, sería tremendo. Miguel, finaliza el calendario maya, ¿eso qué nos indica? Esa finalización. Indica que acaba un quinto sol. Desde un punto de vista, hay varios puntos de vista de ver esto, uh-huh. desde un punto de vista simplemente de las profecías, para los mayas sería como llegar nosotros al año 2000, 1999, uh-huh, y que comenzáramos un nuevo milenio, sí, un nuevo siglo, sí, un nuevo tiempo más. Para mucha otra gente dice que los mayas eran depositarios de un conocimiento mucho más antiguo, de una civilización que llegó a la Tierra, que preñó la Tierra de diferentes claves, quizá pirámides, que las hay en Egipto, las hay en México, las hay en Perú, las hay en incluso en España, las hay en Europa, las hay en China, las hay en Asia. Todas construidas de diferente manera, pero pirámides al fin y al cabo, con un código, el número áureo, una forma geométrica, matemática, que coincide más o menos en todas ellas. Eso hace pensar que los mayas podían ser depositarios de una cultura anterior, o mecas, toltecas, o la raza madre, que dejó un cuerpo profético, que conocían cosas que iban a suceder, por ejemplo, todo el sol, y dejó un cuerpo profético que no solamente les afecta a ellos, sino quizá a toda la civilización. Uh-huh. Ellos comenzaron en el 3113, 3115 antes de Cristo, tenían un ciclo de 5125 años, uh-huh, que concluye el 21 de diciembre del año 2012. Exacto. Quizás sea el fin de una civilización, de una forma de vida. Para muchos otros más optimistas, quizás sea un año más que cambian un dígito y no pasa nada. Uh-huh. Pero es una gran oportunidad, eso es lo que está viendo todos los cuerpos espirituales más avanzados del planeta, que puede ser la gran oportunidad del ser humano de hacer el cambio. Junto a mí, Miguel, se encuentra Alberto Fernández, que es también colaborador de esta casa y que quiere hacerte algunas preguntas porque está interesantísimo en este tema. Alberto, cuando quieras. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Alberto. ¿Qué nos dicen las conexiones psíquicas sobre este 2012? Yo no creo mucho en ellas. Ahí soy bastante, cauto por lo menos, ¿no? Si te dejas llevar por ellas, bueno, que dicen que hay un gran pulsar, que desde el centro de la galaxia se, nuestro planeta se ha ido moviendo junto a la galaxia, por toda la galaxia, en un movimiento cíclico, bastante asincrónico, digamos. Estamos llegando a una zona de la galaxia desconocida, donde hay grandes alteraciones, y a partir del 2012 se va a sincronizar el Sol, el centro de la galaxia, de nuestra galaxia, que es el Sol, a través del cual gira todo nuestro sistema, y de ahí va a salir un pulsar, una gran energía que puede hacer que las cosas cambien en el planeta. Eso dicen los sintetizadores psíquicos. Yo prefiero no creerme esta versión, aunque coincide bastante con lo que dicen de esas radiaciones solares que pueden provocar cambios físicos en la Tierra y por ende cambios espirituales. Miguel, has estado en Egipto, en Nicaragua, en Perú, en Nepal, en México. Has visitado muchos monumentos. ¿Te has encontrado con centros de poder espiritual? Claro, de hecho, mis viajes tienen ese objetivo. Cuando he viajado a todos esos países ha sido para buscar esos centros. Centros que, curiosamente, se están activando en este momento. Ayer me mandaba a Jaime Maussan y Javier Sierra una fotografía. ¿Sabes quién es Jaime Maussan? Una de las personas más célebres en el mundo de los ovnis, mexicano. Y me mandaba una fotografía que habían hecho en Chichen Itza. Un matrimonio que estaba de vacaciones en la Riviera Maya. Fue a Chichen Itza. Bueno, pasaron un día, hicieron varias fotos con su teléfono iPhone y de repente en una de ellas... A unas niñas, ¿verdad? Sí, había unas niñas y de repente sale un pulsar del centro de la parte de arriba de la pirámide de Chichen Itza. Como si un haz de luz increíble que va hacia el cielo. Posiblemente eso no lo ha captado por los ojos humanos y ellos tuvieron la suerte en un momento determinado de captar ese momento en el que ese haz de luz salía desde dentro de la pirámide. Para mucha gente dice que esos centros ceremoniales, bueno, eso ya ha ocurrido, yo he visto cómo lo hacían, se están activando. Yo he estado en Palenque con sacerdotes lacandones, grandes entidades espirituales activando esos centros. Está ocurriendo en México, está ocurriendo en Perú, está ocurriendo en determinados lugares del Camino de Santiago, está ocurriendo en Nicaragua, en Egipto. Me encontré no hace mucho tiempo con un grupo también de personajes muy sui generis, muy poderosos, que estaban activando determinados templos en Luxor, en la Gran Pirámide, la Meseta de Saqqara, en diferentes lugares. Y el planeta, los centros mágicos están empezando a tomar vida. Quizá esa fotografía que está en internet, que se puede ver, sea una de las pruebas de que todo eso es cierto y de que ya no solamente son habladurías, sino que hay detalles concretos captados con cámaras, con mecanismos humanos que demuestran que algo está pasando. ¿Puede estar todo esto relacionado con los señores del tiempo? Y si es así, ¿quiénes son los señores del tiempo, Miguel? Los mayas, indudablemente. Los mayas ha sido la civilización que mejor ha sabido medir el tiempo en toda la historia, incluso mucho mejor que nosotros. De hecho, es uno de los grandes misterios. ¿Cómo sabían, habían llegado a medir el tiempo de esa manera? Insisto que mucho mejor que nosotros, ¿no? Yo los he llamado los señores del tiempo, y así se les conoce en determinadas, digamos, logias esotéricas muy ocultas, como el pueblo que mejor sabía, y así los llamaron. Y quizá del que teníamos que aprender a medir el tiempo y a tener en cuenta esa fecha que ellos decían, 2012. Miguel, ¿por qué hay algunos que dicen 21 de diciembre y otros 22? ¿Tiene algo que ver esto? ¿Es una equivocación? ¿Es simplemente... No, es una cuestión de horas, simplemente. Una de horas. De hecho, a mí yo encontré, fue curioso, en Toniná, una ciudad también poco conocida del mundo maya, una, lo cuento en el libro, en 2012, Los Señores del Tiempo, Maya, Los Señores del Tiempo. Encontramos, nos llevaron allí porque había una sacerdotisa que, bueno, estaba recibiendo a gente que estaba trabajando. Uh-huh. Yo formo parte de una fraternidad de hermanos, los guerreros del arco iris o los guerreros de la estrella. Y fuimos allí, y yo haciendo fotos en una de las inscripciones, no me di cuenta, lo vi después cuando estaba viendo las fotos, había una inscripción que ponía 12-12-2012. Estaba todo junto. Era una serie de números, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, en ese caso, cuando le pregunté a este sacerdote maya, tiempo después, me dijo, está muy claro, desde el día 12, puede ser el 11 de diciembre, hasta el 21 o 22 de diciembre, hay más o menos 12 días, uh-huh, contándolos. A partir de ese momento es cuando el hombre debe de reaccionar y crear cadenas. Y algo muy sencillo que solamente se puede hacer ahora, a través de las redes de Internet, algo que no existía en la antigüedad, uno puede conectarse a través de Facebook, puedes tener 12 amigos y mandarles un mensaje. Sí. Y me daba ese consejo, dice, hacerlo. Mandar simplemente a 12 personas y crear cadenas. Uh-huh. Esas 12 personas se unirán a otras 12 y podremos crear una gran cadena humana que pueda cambiar y transformar las cosas. Es una cuestión simplemente de minutos que hace que pueda hacer el 21 o el 22 de diciembre. Ya, ya. Miguel, hemos hablado aquí de tu libro, hemos hablado del 2012, hemos hablado de los mayas. Y hay algo que seguro que a más de uno de nuestros oyentes le inquieta, y que seguro que tú sabes, porque obviamente nos estás dando una vastísima explicación sobre ese mundo. ¿Qué queda de aquellos antiguos mayas? ¿Qué hay? Bueno, quizás los mayas junto con los egipcios son los que más restos arqueológicos han dejado, más restos físicos han dejado en la historia. Uh-huh. Puedes hablar del continente de Mu, de la Atlántida, supuestas civilizaciones que existieron, y no se encuentra nada. Sin embargo, vas a Egipto, no sé si habéis estado, y está lleno de templos, está lleno de dioses, está lleno de claves escritas en las paredes. Exactamente igual ocurre en el mundo maya. En Egipto dicen que solamente el 20% de la civilización egipcia se ha descubierto, se ha desenterrado. En el mundo maya todavía es menor la cifra, hablando de un 12%. Yo recuerdo estando en el Mirador, una ciudad perdida en la selva del Petén, o en el mismo Palenque, miras a la selva y hay miles de kilómetros llenos de pequeñas montañitas, que según dicen los arqueólogos, no son montañas, son pirámides todavía sin descubrir. Hay mucho por descubrir, pero ahí están las gran cantidad de ciudades mayas, Uxmal, Palenque, Tikal, montones de sitios, Chichen Itza, hay montones de lugares y están ahí las pruebas. Es lo que han dejado esas ciudades, esas civilizaciones. Miguel, en tu libro no solo nos cuentas lo que puede suceder, sino que das un paso más allá. Es decir, ¿cuál será la mejor forma de afrontarlo? ¿Cuál es tu opinión? Primero con mucha cautela, abriendo los ojos. Hay muchas informaciones que se están dando en los informativos que no las damos importancia. Los terremotos, de repente hablan de... El otro día, ¿no?, salió una información en un diario que hablaba de que precisamente esas llamaradas solares que de las cuales se ha hablado, profetizadas incluso por los mayas, podían provocar que ellos decían, ojalá no ocurra nunca así, ¿no? Es una información que extraigo de eso, que daba un diario, ¿no? Cientos de millones de personas víctimas de esa falta de luz y esa falta de comunicaciones. Imaginemos lo que ha ocurrido ahora, 5 días o una semana que han estado sin luz en Gerona. Toneladas de alimentos para tirar, problemas en los centros asistenciales, en los hospitales, etcétera. Imaginemos que eso fuera en todas las ciudades. Curiosamente, fijaros qué curioso, ¿no? En los sitios más avanzados, porque a los indígenas, a la gente que no tiene tanta necesidad de electricidad, no se ocurriría nada. En las grandes ciudades que necesitamos electricidad, ocurriría. ¿Cómo prepararse, como me dices? Estando atento a las noticias. Todo lo que están hablando las profecías, afortunadamente está saliendo en los informativos y en los diarios, que están en tercera o cuarta página. Estar atento, abrir los ojos y estar atento a las señales, porque cada día están siendo más claras. Miguel, ¿qué le pudo suceder a una civilización como la maya para desaparecer de aquella forma tan misteriosa? Ese es uno de los misterios. Uno de sus misterios es cómo surgieron de repente en uno de los sitios peores de menos facilidad para vivir. Yo recuerdo, como anécdota lo cuento en el libro, íbamos por la selva esa, la selva de Chiapas, íbamos bastante protegidos a pesar del calor que hacía y de la humedad que había, y de repente tuvimos que desnudarnos el segundo día porque estábamos llenos de garrapatas. Imagínate, yo me quité más de 300, 400 garrapatas, me quité de mi cuerpo, ¿no? Imagínate una selva llena de garrapatas, de insectos, de calor. Ahí es donde surge la civilización maya. Ese es uno de los misterios, cómo surge y por qué surge en ese sitio cuando había lugares mejores. Y de repente desaparecen. Se han dado varias teorías, falta de agua, falta de alimentos. No son esos la razón cierta. De repente muchos de ellos abandonan los lugares, se internan en la selva y abandonan su forma de vida. Quizás sabían que llegaba un tiempo difícil para ellos, se ocultaron y decidieron esperar. Ese es un misterio. Y quizá ahora sea el momento, 2012, volver a renacer. Ellos hablan de la vuelta de Viracocha, de la vuelta de Quetzalcóatl o de Kukulcán, las diferentes culturas. A lo mejor están esperando que regresen los dioses. ¿Pudieron venir con los dioses e irse con ellos después? Eso dicen algunos sintonizadores psíquicos. Yo no lo sé. Y como no lo sé, no lo puedo contar. No lo sé. Miguel, una pregunta que de verdad que estoy deseando hacerla y creo que ha llegado el momento. ¿Con qué se queda Miguel Blanco de todo esto? Con la experiencia vital de vivir junto a ellos, de las experiencias, de las enseñanzas que me han dado, de lo enormemente amables, trascendentes, cariñosos, amorosos que son, con todo eso me quedo. Y luego con alguna enseñanza que me hace abrir los ojos y decir, ¿y si tuvieran razón? Estar atento. Efectivamente. Miguel, ha sido un inmenso placer para mí. Bueno, esta grabación la guardaré como oro en paño porque es la primera que puedo entrevistar a una persona que admiro muchísimo dentro del mundo del misterio. Y por supuesto, tratándose más de lo que hemos hablado, 2012, de la posibilidad de todo esto cambie o bueno, no sé qué es lo que ocurrirá, la verdad no lo sé. Pero bueno, seguro que seremos espectadores en primera persona. Seguro, somos protagonistas de la historia, por primera vez podemos escribir la historia nosotros si queremos, uh-huh. Y 2012 es la gran oportunidad. Miguel, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias. También a vosotros, un fuerte abrazo para todos, saludos a los oyentes. Igualmente, muchísimas gracias, Miguel. Hasta luego. Ha sido de verdad una experiencia maravillosa y seguro que le servirá más de uno para pensar, para meditar lo que tiene que hacer de aquí hasta esa fecha. Porque bueno, si realmente ocurre lo que dicen los mayas, pues vale. Y si no ocurre, también valdría hacer un cambio. Cambiar de una vez nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, lo que estamos haciendo con el planeta y de una vez darnos cuenta que esto no es nuestro, que lo heredamos de los que nos lo dejaron y lo tenemos que dar en herencia. De una vez remover esos cimientos de la sociedad e intentar caminar todo el mundo al unísono hacia una sociedad mejor y más unida. Tal vez para poder afrontar una hipotética catástrofe uh-huh. a nivel mundial, lo que tendríamos que ir preparando y cambiando es nuestra propia forma de vivir. Por supuesto que sí. Bueno, pues yo la semana pasada ya hablaba de joya. Habla de joya porque en realidad es lo que tenemos y no puedo calificarlo de otra cosa. Seguro que más de uno estará ya preparando la grabadora para incluir dentro de su biblioteca sonora esto que a continuación van a poder asistir. Se trata, por supuesto, de Jesús Callejo y de sus cartas sonoras. Esta noche, a ver con qué nos sorprende el maestro Callejo. Si tú no estás junto a mí. Según la tradición popular, existen unos sucesos producidos durante el embarazo o el parto que indicarían que un niño tendrá poderes de sanación, como lo oye. Lo que para unos es un ejemplo más de absurdas leyendas populares, para otros, especialmente en el medio rural, es el reflejo de una realidad, el resultado de la observación de estos hechos a lo largo de los siglos. Uno de estos signos característicos es el de llorar en el vientre materno. También está el de nacer de pie, algo que por cierto es bastante infrecuente. La presentación fetal podálica, como así se denomina en medicina, se da tan solo en un 4% de los partos. Esto hace que una de estas modalidades, la de nacer de pie, sea todavía más rara. Otro de los signos que la tradición atribuye al origen de estas futuras facultades extrasensoriales es el de nacer con velo, con manto o zurrón, que de estas tres maneras se llama. Se trataría, al parecer, de una forma de describir la inusual envoltura que acompaña al niño en el momento de salir al exterior, con las membranas de la placenta o el recubrimiento llamado lanugo que protege al recién nacido de la pérdida de calor. Mi amigo José Antonio Iniesta llama a los que nacen con estas características el clan de los elegidos, en la completa seguridad de que existen personas con alguna facultad especial, derivada de un suceso inusual que se produjo durante el embarazo o en el momento del parto. Ven ellos un nexo de unión, una especie de sello de identidad que de algún modo garantizaría el contacto con otras realidades invisibles. Nuestros tatarabuelos ya sabían mucho antes que los médicos que algunos fetos lloran en el vientre, Dentro de los ritos de nacimiento de los pueblos de la serranía de Albacete o de Cuenca, se creía que más importante que conocer el sexo del niño era saber si aquella criatura que iba a venir al mundo tendría unos poderes fuera de lo normal. Uno de los indicativos más reveladores para saber si poseía gracia, es decir, que presentaría facultades sanadoras, era que la madre sintiera al niño llorar dentro de su vientre. Es más, durante el siglo XVIII en España, se creía firmemente que aquellos fetos que lloraban tres veces en el vientre de su madre, y esta guardaba su secreto hasta que hubiera nacido, se convertirían en saludadores. Los saludadores eran unos curanderos capaces de curar, entre otros males, la hidrofobia. De lo contrario, es decir, si la madre revelaba que el feto había llorado en su vientre, el futuro hijo perdería esa gracia otorgada por los cielos. Fijaros que en la localidad de Bohollo, en Ávila, se cuenta que una saludadora quedó malograda por el hecho de que su madre se fue de la lengua y reveló que había llorado en su vientre. Esta saludadora, que la llamaban la tía Petra, comentaba que al cometer esa indiscreción su madre solo podía haber aplicado la gracia a ella misma y no a todo el mundo. Con lo cual fue todo un desperdicio a la hora de, ya digo, aplicar generosamente esas facultades sanadoras que ya venía genéticamente, es decir, desde el mismo momento en que ella había nacido. No es la primera vez que algunas creencias populares se adelantan a las investigaciones científicas. En nuestros días, recientes investigaciones realizadas en Estados Unidos han descubierto por fin que los niños también lloran antes de nacer. Es decir, deja de ser una creencia popular para convertirse en una evidencia científica. A partir de unos estudios sobre el síndrome de la muerte súbita de los bebés, se ha podido obtener los primeros testimonios del llanto del feto. Karin Donnelly, una investigadora de este síndrome, descubrió cómo un feto de 32 semanas realizaba movimientos con el pecho al hacerle pruebas con ultrasonido. Llegó a la conclusión de que los fetos lloran ante la estimulación sonora, aunque se sospecha, y así esperan comprobarlo pronto, que también pueden hacerlo en otras condiciones. De ser cierto lo que nos dicen nuestras viejas tradiciones, no solo lloran sin necesidad de estos estímulos acústicos, sino que aquellos fetos que lo hacen, cuando nazcan tendrán unas habilidades muy superiores a la de otros niños. Por si acaso, que los científicos tomen nota, porque cada vez es más numeroso ese clan de los elegidos. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, pues como siempre, magistral Jesús Callejo. Y como siempre a estas horas, estamos a punto de llegar a las 10 de la noche, pues en toda emisora de radio que se precie, en este programa también tenemos pues la parte que a nosotros más nos gusta, es el informativo del misterio, toda información general, de sociedad, deporte, cultura, y aquí el informativo del misterio. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Noticias en Voces del Misterio. Buenas noches, amigos. Hacemos un paréntesis aquí en el programa En Voces del Misterio para acercarnos a la actualidad de los hechos insólitos. Noticias que nunca ocuparán las portadas de ningún periódico, pero que nosotros, sin embargo, les ofrecemos. Y hay curiosidades que merecen ser la pena comentadas, como por ejemplo una enorme pirámide volante en vista sobre Ohio, o la desclasificación que se ha iniciado en Nueva Zelanda. Viajaremos a Gran Bretaña porque se han firmado espectaculares imágenes de ovnis, al igual que en diversas ciudades argentinas. Y es que esta semana la cámara de televisión ha tenido una gran repercusión, ya que se ha grabado nuevamente extraños objetos en el suelo francés. Todo ello hoy en nuestro informativo del misterio. Una enorme pirámide volante sobre Ohio. A las 7:25 del 13 de enero de 2010, una persona que conducía por una carretera de Harrison Cliff en Ohio, Estados Unidos, contempló junto a su hijo de 10 años lo que en principio parecía un avión en llamas descendiendo lentamente. Sin embargo, al aproximarse al lugar, vieron que se trataba de un objeto piramidal de base cuadrada, con un tamaño similar al de una casa. Permanecía varios metros por encima de un campo labrado y proyectaba una luz que variaba de color, blanco, dorado y rojo intermitente de un modo aleatorio. Minutos después se desplazó, primero en dirección noroeste y luego varió su rumbo hacia el sudeste. Padre e hijo reemprendieron la marcha siguiendo la trayectoria de aquel objeto volador no identificado. El conductor no pudo contemplar dicho momento porque iba atendiendo a la carretera, pero el hijo aseguró que el objeto simplemente se desvaneció. Nueva Zelanda ha iniciado su desclasificación OVNI. Cientos de páginas, hasta ahora secretas, de tal enigma serán expuestas y puestas a disposición del público próximamente, según ha anunciado el portavoz del ejército neozelandés. Los archivos incluyen casos investigados por las Fuerzas Armadas de dicha nación entre los años 1979 y 1984. Los ufólogos esperan con enorme interés la información disponible sobre el famoso avistamiento de Kaikoura en diciembre de 1978, cuando varios no identificados fueron filmados por un equipo de la televisión australianos al tiempo que eran detectados por los radares militares y cazas despegaron en su persecución. En Gran Bretaña se han grabado espectaculares imágenes de un objeto volador no identificado. Un vecino de Pickering, en North Yarmouth, en Gran Bretaña, aseguró haber tomado en pleno día varias fotografías de un OVNI en finales de enero del 2010. Fue su padre el primero en contemplar el objeto volador de forma circular que se movía a gran velocidad, parándose en un instante para reanudar el vuelo y cambiando al tiempo de forma y altitud. Luego se introdujo en una nave y volvieron a avistarlo. Las instantáneas demuestran y se encuentran en poder de varios investigadores que se están llevando a cabo el análisis de las mismas. Días antes, el 19 de enero, otro misterioso aparato volador fue observado cerca de la localidad británica de Basingbourne, en Cambridgeshire. Elizabeth Phillips dijo que su marido le llamó por teléfono para advertirle del avistamiento. Curiosamente, en las inmediaciones de Basingbourne existe una base de la Fuerza Aérea de Gran Bretaña. De Gran Bretaña saltamos a las ciudades argentinas, porque varias filmaciones obtenidas por diferentes personas de distintos lugares han puesto en alerta a los ufólogos argentinos, cuyo país desde hace meses viene sufriendo un repunte del avistamientos OVNI. En algunos de dichos incidentes, los no identificados fueron filmados o fotografiados por atónitos testigos. Un automovilista que circulaba por una carretera de la localidad argentina de Concordia contempló el vuelo de tres no identificados, así que decidió acercarse a las instalaciones del Sol Telecinco para informar del fenómeno. Inmediatamente varios periodistas y cámaras salieron al exterior del edificio, filmando y fotografiando a placer aquellos tres ovnis, todos con forma ovoide, casi circular, que surcaron los cielos a no demasiada velocidad. Al principio formaban un triángulo equilátero, pero luego se posicionaron en línea perfecta. Momentos después, dos de los aparatos desaparecieron en un instante, mientras que el otro se desplazaba hacia el norte. Lamentablemente, las fotografías no poseen la suficiente calidad, pero las filmaciones demuestran y se observan la presencia de dos no identificados, el último de los cuales pertenece y permanece unos segundos frente a la cámara, para luego desaparecer. Consultados los controladores aéreos de Comodoro Pierrestegui, el aeropuerto más cercano al lugar del avistamiento, respondieron que en ese día no estaba previsto vuelo de ningún globo meteorológico en la zona. Y esta ha sido toda la información de la semana en torno al mundo del misterio. Seguimos en Voces del Misterio. Seguimos aquí en el 89.6 hasta las 11 de la noche. Hasta la semana que viene y recuerden que tienen una cita con nuestro informativo del misterio. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Thank you. esta parte del programa tendría que venir nuestra zona de misterio. Y vamos a tener una entrevista y no por ello vamos a dejar el misterio de lado. Porque en realidad, si vamos a presentar un libro titulado Ciudades del Mundo Antiguo, que es de editorial Nautilus, salió en 2009 y ha sido escrito por Ángel Luis Vera Aranda. Y digo lo del misterio porque en realidad lo que nos va a ofrecer este escritor es una, de una forma comprensible, muy amena, qué ocurrió con la creación y la destrucción de muchas civilizaciones que han sido la antesala de la civilización nuestra, la actual, la que estamos ahora mismo viviendo. Vamos a dar la bienvenida a Ángel Luis Vera. Ángel Luis, muy buenas noches. Ángel Luis. Sí, bueno, es que no te oíamos. Estamos encantados de tenerte aquí en la mesa, en esta zona de misterio, casi presentación del libro. Está conmigo, me acompaña mi compañero Alberto y María Ángeles, que seguramente pues en algún momento querrán hacerte alguna pregunta en relación a, no solamente al libro, sino a lo que nos quieres enseñar. Y la pregunta, por supuesto, la primera es preceptiva, es normal. ¿Son las primeras civilizaciones urbanas las surgidas de Mesopotamia, la ciudad de Ur? Sí, bueno, quizás no exactamente de Mesopotamia, sino del Próximo Oriente, ¿no? Porque la ciudad más antigua que conocemos como tal ciudad, pues probablemente sea Jericó, que no es estrictamente de Mesopotamia, sino de la zona de Sirio-Palestina, ¿no? Del actual Estado de Israel. Y bueno, no es exactamente Mesopotamia, pero donde evidentemente más se desarrolla el fenómeno urbano durante el mundo antiguo, pues bueno, digamos en la parte de nuestra cultura occidental, si queremos llamarlo así, ¿no? Pues sí, efectivamente es entre los ríos Tigris y Éufrates, que es Mesopotamia, efectivamente. Uh-huh. ¿Y qué presenta la Babilonia de Hammurabi en el compendio de grandes ciudades del mundo antiguo? Bueno, vamos a ver, la Babilonia de Hammurabi, desgraciadamente, se conserva muy poco de ella, por no decir casi nada, porque el problema de las ciudades de Mesopotamia y de Babilonia concretamente es que al estar en una zona fluvial en la cual los ríos que la surcan pues inundan con relativa frecuencia o con cierta frecuencia lo que es el área, ¿no?, en la que se ubican las ciudades, sí. Y han pasado pues casi 4.000 años desde la época de Hammurabi. Pues bueno, lo que sabemos hasta ahora por las excavaciones arqueológicas es que la ciudad de Hammurabi se encuentra bajo una capa de sedimento bastante elevada y bueno, por lo que parece, con las técnicas actuales de investigación arqueológica y con la situación en la que se encuentra la Babilonia primitiva, pues realmente es verdaderamente difícil acceder a lo que es el registro arqueológico de esa ciudad. Lo que conservamos hoy día, llamémoslo así, en superficie, es una Babilonia muy posterior, ¿no?, de unos 12 o 13 siglos posterior, que es la Babilonia de Nabucodonosor, que es la que, bueno, pues la que hoy día, si fuera posible, porque la situación en Irak no es precisamente la mejor para visitarla, es la que podemos ver en la actualidad. ¿Es esta la cuna del derecho universal? Bueno, cuando yo hago referencia en el libro al derecho universal, lo que planteo es que quizás el código de leyes más conocido del mundo antiguo es el código de Hammurabi, ¿no?, que se encontró, bueno, que se conserva en el Louvre, ¿no?, se encontró posteriormente en una estela de diorita o basalto, y se encontró pues hace poco más de un siglo, y claro, como se conserva bastante bien, pues entonces es por eso probablemente el código de leyes más conocido del mundo antiguo, pero sabemos con certeza que hubo códigos anteriores, al menos dos o tres siglos quizás más al de Hammurabi, como el de Ur-Nammu, por ejemplo, pero son menos conocidos, ¿no? El hecho de que se encontrara pues recientemente y en un buen estado, lo que hace que sea quizás la cuna del derecho, ¿no? Por eso se le llama así. Una vez destruida Babilonia, Ángel, ¿cómo se persigue la meta de reconstruirla? Bueno, esto es una cuestión interesante. Una de las obsesiones del antiguo dirigente, ¿no?, de Irak, de Saddam Hussein, ya sabemos que desapareció hace pocos años, era la de recuperar lo que era la antigua ciudad de Babilonia. Y de hecho, hubo un plan bastante ambicioso para la reconstrucción de la ciudad. Claro, el problema es que Irak, pues prácticamente de 1980, no ha parado de estar de una guerra tras otra, ¿no? Con lo cual, cualquier proyecto de esta envergadura, pues carecía de sentido. Alguna vez he querido escuchar por ahí que había un proyecto también, evidentemente no del mismo tamaño, ni mucho menos, de alguna forma reconstruir lo que era la ciudad en su momento de mayor esplendor, pero en un sitio tan lejano como en Estados Unidos, ¿no? Por Las Vegas o algo así, pero bueno, eso no pasa de ser un mero intento sin sentido, ¿no? pero efectivamente hay hubo un proyecto en los años 70 o 80 de tratar de reconstruir la ciudad. El problema de Babilonia es que, bueno, básicamente era una ciudad enorme, inmensa, con una monumentalidad como muy pocas tuvieron en el mundo antiguo y quizá en todos los tiempos, y que desgraciadamente se ha conservado fatal, porque el problema de las ciudades de Mesopotamia, de las ciudades del mundo antiguo, es que estaban hechas, estaban construidas con materiales poco resistentes, ¿no? Adobe, arcilla, ladrillo, y claro, esto no se conserva bien con el paso de cientos y de miles de años. Y además, para colmo, el problema de Babilonia es que, por el hecho de ser una gran ciudad, ¿no?, como fue la que construyó Nabucodonosor, pues se utilizaron materiales de mucha calidad, ¿no?, ladrillo vidriado excepcional, de una calidad excepcional, y desgraciadamente ese hecho de ser una ciudad con un material muy rico, pero a la vez muy deleznable, en una zona en la que no hay buenos materiales, pues lo que hizo es que sirviera durante siglos como cantera para abastecer de materiales a otras ciudades que se fueron construyendo posteriormente, bueno, es decir, Seleucía, Tesifonte, y creo que incluso la propia Bagdad, ¿no? Probablemente hay un trasvase de materiales de una ciudad a otra que se reaprovechan en diferentes etapas, en diferentes civilizaciones, y bueno, quizás de alguna manera el actual Bagdad pues conserva, a pesar de que Babilonia estaba a más de 100 kilómetros de donde hoy día está Bagdad, pues probablemente conserva parte de esos materiales en la zona antigua de la ciudad, ¿no?, en la ciudad de Al-Mansur del siglo VIII. Ángel Luis, ¿qué significa el nombre de Nabucodonosor II a nivel arquitectónico? Bueno, yo planteo en mi libro que quizás la ciudad más hermosa, ¿no?, si se puede utilizar este calificativo, de cuantas hubo en el mundo antiguo, fue Babilonia, la Babilonia de Nabucodonosor, ¿no? Uh-huh. Y creo que, en fin, esa frase ya dice un poquito lo que quiero yo significar con ella, ¿no? Probablemente no hubo una ciudad más monumental, con mayor cantidad de monumentos y con mayor riqueza en los monumentos que Babilonia. Alguien podría decir, bueno, y la antigua Roma, ¿no?, que uh-huh. fue una ciudad pues dos o tres veces superior en tamaño, uh-huh. al menos en población, a Babilonia. Bueno, esto claro, evidentemente es muy difícil hacer una comparación, ¿no?, y las comparaciones que podemos hacer, pues bueno, en el caso de Roma son visuales porque conservamos una parte pequeña, pero conservamos una parte significativa, pues del Coliseo, de los foros, el Panteón de Agripa, etcétera, que podemos ver y por lo tanto hacernos una idea de cómo podía ser la ciudad hace 2000 años. El problema de Babilonia es que, como dije antes, no queda prácticamente nada. Lo que conocemos, bueno, pues las excavaciones que a partir de finales del 19 hicieron alemanes e ingleses allí, y alguna reconstrucción, por ejemplo, la puerta de Istar, ¿no?, una de las puertas más bonitas, más grandiosas que había en Babilonia y que se encuentra en el Museo de Pérgamo de Berlín. Pero si hacemos caso a lo que son las descripciones que nos han llegado de la antigüedad clásica, de Heródoto, fundamentalmente de griegos, básicamente, pues probablemente cabría valorar de esa forma que acabo de decir antes de Babilonia como la ciudad más monumental del mundo antiguo. Y esa monumentalidad se debe evidentemente al gran soberano que fue Nabucodonosor II. Él se encontró en una situación privilegiada porque en aquella época los medos persas y los babilonios habían acabado con el imperio asirio, y bueno, se encontró con que tenía a su disposición un enorme territorio con una gran cantidad de población vasalla a sus órdenes, y además el hecho de encontrarse en una zona que, bueno, es una de las grandes zonas privilegiadas, o lo era al menos, ¿no?, en el mundo antiguo, en cuanto a fertilidad de la tierra y en cuanto a productividad. Y Nabucodonosor pues empleó toda esa mano de obra, por ejemplo los judíos, ¿no?, que los esclavizó cuando se rebelaron, ¿no?, en Jerusalén, etcétera, los empleó para construir lo que eran los grandes monumentos de Babilonia, la famosa Torre de Babel, el Zigurat, ¿no?, los jardines colgantes, las grandes murallas, los palacios que tenía, los grandes templos. En fin, Babilonia debe ser probablemente una verdadera joya urbanística y desgraciadamente poco conservamos de ella. Ángel Luis, llegados a este punto, creo que es inevitable hablar de Egipto en todo este apasionante tema, ¿verdad? Sí, claro, lógicamente. En el libro, bueno, pues aparecen dos ciudades de Egipto, del antiguo Egipto, las dos más importantes a la época, digamos, previa a los griegos, ¿no?, porque luego los griegos y romanos pues construyeron también otra gran ciudad, que es Alejandría, de la cual, por cierto, hablo en un nuevo libro que va a salir ahora dentro de un par de meses. Y en cuanto al antiguo Egipto, pues la selección que hice fue probablemente las dos ciudades quizás más importantes del imperio del antiguo Egipto, ¿no?, del Imperio Antiguo, Medio y Nuevo, que son Tebas, a la cual se le dedica una amplia importancia, ¿no?, una amplia extensión en el libro, y un poquito a Menfis, pero el problema de Menfis es que, bueno, era una ciudad más antigua que Tebas, y además, yo he estado en Menfis y en Tebas y las conozco, de Menfis no queda prácticamente nada, ¿no? Fue una ciudad que fue arrasada casi por completo, y hoy día, pues bueno, se pueden ver allí un poco algunos restos, algunas ruinas, pero lo que hay es un palmeral abandonado, mientras que, bueno, Tebas es una ciudad que, aunque también sufrió enormemente y experimentó grandes destrucciones a lo largo del final de su historia, sin embargo, todavía ver la sala hipóstila de Karnak, del templo de Ramsés, es algo verdaderamente espectacular, ¿no? Y todos los templos de Luxor y, bueno, el Valle de los Reyes, en fin, Tebas sigue siendo, a pesar de los milenios transcurridos, de las destrucciones que sufrió, pues sigue siendo hoy día una ciudad enormemente atractiva para visitarla turísticamente, sin la más mínima duda. Dejando a un lado las pirámides, ¿cuál dirías que es la construcción más importante del antiguo Egipto? Bueno, no es fácil, porque en primer lugar yo creo que habría que distinguir entre construcciones que han llegado al momento actual y construcciones que sabemos que existieron, pero que no han llegado a hoy día, ¿no? Y en ese sentido, claro, no es nada de fácil, digamos, tomar una decisión, tomar una postura. Si hacemos caso a lo que es la historiografía, las referencias clásicas, pues bueno, en Egipto, de las siete grandes maravillas que hubo en el mundo antiguo, había dos, una de ellas las pirámides, y otra de ellas, una que, bueno, no se conserva absolutamente nada de ella, que era el famoso faro de Alejandría, ¿no?, que en el siglo XIV un terremoto lo derribó, y desde entonces, pues, lo único que conocemos algunas pequeñas imágenes que aparecen en monedas antiguas, etcétera. Pero bueno, si le hacemos caso al escritor, no sé si era Antípatro de Sidón, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pues en el siglo III antes de Cristo, esos eran los dos monumentos más significativos del antiguo Egipto, y consecuentemente habría que aceptar que quien conoció aquello y tenía capacidad para valorarlo, pues decía la verdad, ¿no? Y en ese sentido, probablemente son los dos monumentos más importantes del antiguo Egipto. ¿De los que nos quedan? Pues yo considero que evidentemente sí, el templo de Karnak, ¿no?, en Tebas, de Luxor, son quizás los monumentos más significativos que nos queda de aquella cultura, independientemente de Abu Simbel y de, bueno, la cultura egipcia era y sigue siendo riquísima a pesar del tiempo transcurrido, pero sí, probablemente sean eso. Yo quizá me voy a salir un poquitín del guión y voy a hacer una pregunta, aprovechando que tenemos una persona que sabe tanto sobre civilizaciones antiguas. Me gustaría hacer una pregunta que siempre he tenido en la cabeza hace muchísimos años. Es un debate interno, más bien. A ver. A ver si me la puede resolver. Proporcionalmente a su tiempo, en cuanto al nivel cultural, ¿Babilonia o Egipto? Bueno, yo hago una referencia en el texto, en el libro. Claro, es una valoración absolutamente personal que probablemente no tenga por qué coincidir personas que a lo mejor son más especialistas que yo en este apartado, pero yo creo que en el mundo antiguo, y si entendemos por mundo antiguo, aquel que dura hasta el siglo V de nuestra era, pues probablemente, yo me atrevería a decir que con seguridad, al menos en el mundo, llamémoslo nuestro, el occidental, ¿no?, porque siempre el mundo oriental es muy poco conocido para nosotros, y resulta enormemente difícil valorar con objetividad cómo eran las ciudades chinas o las ciudades indias desde la perspectiva que ahora mismo tenemos, ¿no? Pero en el mundo occidental, con total seguridad, vamos, yo me atrevería a decirlo de esta forma tan tajante, la ciudad, más desarrollada culturalmente de todo el mundo, y los propios antiguos así lo reconocieron, era Alejandría, desde a partir del siglo IV, la Alejandría Ptolemaica, ¿no?, Alejandría que funda Alejandro Magno y que luego los soberanos Ptolomeos llevan a su máximo esplendor, era sin duda la ciudad más avanzada culturalmente del mundo, fundamentalmente porque tenía dos centros que eran la gran biblioteca, donde se conservaba, pues no sé, 700.000-800.000 volúmenes, papiros, ¿no?, rollos de papiros, con todo el saber de la antigüedad, pero es que además de eso tenía también lo que se llamaba el Museum, ¿no?, que era un poco el mayor centro de investigación, si lo podemos llamar así, del mundo antiguo. Los Ptolomeos se dedicaron a financiar, personas enormemente amantes de la cultura, se dedicaron a financiar pues lo que era la investigación, Euclides, en fin, todos los grandes, o buena parte de los Eratóstenes, de los grandes científicos, de los grandes pensadores de la antigüedad, y además a conservar, que era quizás la clave de todo el pensamiento, bueno, no sé si era la clave, pero en buena medida sí era una de las claves, la conservación de todos los avances, de todo el conocimiento, de todas las investigaciones que habían hecho tanto los griegos como los propios egipcios y también, pues, ciertamente, los mesopotámicos, ¿no? Las culturas de Mesopotamia, pero de alguna forma se reunieron en esa ciudad entre aproximadamente el año 300 antes de Cristo y aproximadamente en torno al año, bueno, estamos discutiendo, pero en torno al año 400, ¿no? Lo que cuenta la famosa película esta de Ágora, pues el saber del mundo antiguo estuvo concentrado en esa ciudad, ¿no? Que por cierto, como he dicho antes, tenía otros muchos monumentos, pero probablemente su mayor valor, por encima de Atenas, de Roma y de cualquier otra ciudad, era el de ser un emporio cultural, fundamentalmente. Bien, pues debate en mi terminado. Muchas gracias por resolverlo. Una pregunta más, y ya, como sabe, el tiempo la radio de oro y sí. Ya, pues, saliéndonos también un poquitín del que, por supuesto, recordaremos otra vez el título del libro, pero ¿crees que la película Ágora ha ayudado a que la sociedad se muestre un poco más, con más inquietudes hacia las culturas antiguas, hacia las ciudades antiguas? Bueno, sinceramente no lo sé. No sé si es a mí a quien corresponde hacer esa valoración. Hombre, dirá, como sabiendo un poco, si no sé si has oído que sí. Se interesan más las personas por saber, a través de la película, qué ocurrió, qué pasó y todas estas cosas. Sí. Yo recuerdo cuando hablaba del mundo antiguo, que siempre hacía a mi alumno, hasta hace 3 o 4 años, el comentario de que sobre Hipatía de Alejandría, pues se podía hacer una película excelente, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa cuando, en ese contexto de mis explicaciones, pues efectivamente me entero que Alejandra Amenábar está preparando una película sobre la científica alejandrina, ¿no? Bueno, yo me imagino que sí, claro, cada vez que un medio de comunicación tan importante como es el cine, pues toma un tema y lo divulga, obviamente quiero creer que esa divulgación del conocimiento sirve para que muchas personas, o al menos algunas personas, conozcan algo más sobre aquel mundo que se perdió, ¿no? Y que, bueno, yo creo que, en fin, tengo mi opinión y me la reservo sobre la película, pero creo que, bueno, no está mal a la hora de demostrar parte, al menos, de lo que era aquel mundo, aquel saber, y, bueno, algo también, un poquito de la reconstrucción de la propia Alejandría, ¿no? Creo que sí. Bueno, pues Ciudades del Mundo Antiguo, editorial Nautilus, de Ángel Luis Vera Aranda, un libro que todos nuestros oyentes deben de incorporar a su biblioteca para saber, para degustar así todo lo que ocurrió y todo lo que hubo en el pasado. Muchísimas gracias, Ángel Luis, por acompañarnos y muy buenas noches. Vale, buenas noches. Y casi para terminar, la Biblioteca de Alejandría, nuestros consejos sobre libros. Y el libro que les traigo hoy me ha llamado mucho la atención, por su título y por el tema en el que orbita. Se llama Llantares, de cuando la electricidad acabó con las mulas. Historia paralela de la electricidad y la comida, de la editorial Nautilus. Y su autor es Miguel Ángel Almodóvar. Porque en este libro ha reunido dos de sus grandes pasiones, la historia y la gastronomía. En esta ocasión, su mirada atenta se ha centrado en el periodo comprendido entre 1843 y 1931, para analizar cómo la electricidad entró a formar parte de la vida de España y cómo afectó a sus costumbres tanto sociales como culinarias. La peculiar visión de Miguel Ángel Almodóvar no se remita solo a contar los grandes hechos ocurridos entonces, sino que se detiene a revisar la historia de España, desde la perspectiva del viandante, para recoger los escándalos, los chismes cotidianos de la farándula o de la política, los dimes y diretes de intelectuales y artistas, los estribillos burlones, la inauguración de restaurantes o el sugerente sabor de los nuevos platos y recetas. Así, la obra, dividida en 4 partes respecto a cómo la electricidad se asentó en la vida de este país, nos presenta además los sucesos históricos más relevantes. Una serie de hechos que llamaron la atención de la vida cotidiana de aquellos años, como el afrancesamiento de costumbres culinarias y la inauguración de los primeros cafés y restaurantes de gran elegancia. También se describe la llegada del alumbrado público y se cuenta, entre otras cosas, cómo Paco, un pequeño perro callejero, se hace un sitio entre la gente de bien como el primer can gourmand de la historia española. Asimismo, se narra la creación de la Compañía Telefónica Nacional o el asentamiento de la electricidad en los hogares, la llegada del metro, de la radio y de la aparición del primer chef mediático de España. Y es que Miguel Ángel Almodóvar es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, especializado en Ecología Humana y Población, y es titulado Superior del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Periodista y escritor que colabora en distintos medios de comunicación como el programa Protagonistas de Punto Radio y otros especializados como Vinos y Restaurantes, Aceite, Agua, Distribución, Consumo, Carácter, A tu Salud y un largo etcétera. Recibió varios premios como el Alimentos de España 2003 por la buena combinación de la gastronomía y los productos españoles, de la cultura, el paisaje, la sociedad, así como por la promoción de una alimentación sana y equilibrada. Al fin y al cabo, todo un lujo para esta colección de historia incógnita de la editorial Nautilus, que hoy nos ha traído el libro Llantares, de cuando la electricidad acabó con las mulas, historia paralela de la electricidad y la comida. Un sorprendente libro que le fascinará, de un autor relevante, Miguel Ángel Almodóvar. No se lo pierdan porque, como diría Carlos Arguillanos, es un libro rico, rico. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Pues por nuestra parte, aunque queda todavía un trocito, quizá el más interesante de todo el programa, por nuestra parte, tanto por la mía como por Alberto, pues esto ha sido todo. Alberto. Yo no quiero marcharme sin mandar un saludo a los compañeros que no han podido asistir hoy al estudio. Jordi Fernández, José Manuel García Bautista y Jorge Medina. Por supuesto que están todos realizando investigaciones y que próximamente darán sus frutos y las traerán aquí. Ha sido un inmensísimo placer estar con ustedes. Sebastián María ha estado al mando de esta máquina que nos ha llevado viajando por el misterio, y ahora os dejamos con la biblioteca de perdón, con la aldea irreductible. Muchísimas gracias y muy buenas noches. El afán por descubrir, por llegar donde nadie ha llegado antes, ha llevado al hombre a realizar las más increíbles hazañas. Ese afán de aventura, de conocimiento, ese deseo de conocer lo que hay en los lugares más inhóspitos, nos ha hecho superarnos hasta el límite de nuestras fuerzas. El afán por descubrir, por llegar donde nadie ha llegado antes, ha llevado al hombre a realizar las más increíbles hazañas. Ese afán de aventura, de conocimiento, ese deseo de conocer lo que hay en los lugares más inhóspitos, nos ha hecho superarnos hasta el límite de nuestras fuerzas. Por eso aquí, en estos archivos sonoros de historia y ciencia, aquí en la aldea irreductible, hemos viajado hasta la Luna con la misión Apolo 11. Hemos ascendido al Everest en compañía de Hillary y de Norgay. Nos hemos adentrado en las profundidades del desierto azul de la Antártida de la mano de Shackleton y la expedición Endurance. Sin embargo, aún no habíamos llegado al verdadero lugar imposible, a esa frontera que suponen los abismos marinos. La aventura y la conquista de las profundidades del mar todavía sigue abierta, y allí abajo, en la oscuridad del fondo de los océanos, aún se encuentra la última frontera, el mayor desafío al que el hombre se ha enfrentado jamás. Después de llegar a la Luna, el hombre ha vuelto en varias ocasiones más. Hoy en día hay docenas de escaladores que suben al Everest cada año. Tenemos bases en la Antártida y más o menos hemos conquistado casi cualquier punto imaginable del planeta. Pero los abismos marinos siguen ahí, aún hoy constituyen un misterio. Los extraños animales que pueblan esos abismos, el lecho marino que se sumerge kilómetros y kilómetros bajo el nivel del mar, los misteriosos abismos de las profundidades siguen siendo hoy el lugar más desconocido de la Tierra. Y el abismo Challenger, realmente el lugar más recóndito y peligroso del mundo. Como una enorme cicatriz en la cara del planeta, la fosa de las Marianas es la fosa marina más profunda, el lugar más inaccesible de la Tierra. Por eso personalmente me parece injusto que se recuerden nombres como Neil Armstrong por llegar a la Luna, o como Edmund Hillary por ascender al Everest, o Amundsen por conquistar el Polo Sur. Sin embargo, hay aún dos nombres que han pasado casi de puntillas por la historia. Dos nombres que deberían estar en letras de oro junto a estos otros y que sin embargo han caído un poco en el olvido. Me refiero a Jacques Piccard y a Don Walsh, los dos únicos seres humanos que han descendido a las profundidades del abismo Challenger. Hoy, en la aldea irreductible, vamos a rendirles honores y a contar su historia. La conquista del lugar más difícil del mundo, la conquista de las profundidades. Desde los inicios del hombre, el mar ha supuesto un misterio. En esa inmensidad azul del océano, la humanidad ha imaginado monstruos, animales mitológicos, sirenas, dragones, enormes criaturas surgidas casi del infierno, y desde siempre hemos mirado al mar con miedo y con respeto. Pero el hombre es arriesgado, el comercio hizo que nos embarcáramos y que construyéramos las primeras naves para cruzar los mares. Fenicios, griegos, fueron grandes marinos y comenzaron la exploración hace miles de años. Más tarde llegaron personajes como Colón, como Juan Sebastián Elcano, conquistadores, aventureros, que abrieron una etapa de descubrimientos y que hicieron más accesible la navegación. Los mares se fueron conociendo, poco a poco se fueron delimitando, se fueron abriendo, se fueron cartografiando, se dibujaron rutas, se abrieron pasos. En definitiva, el mar poco a poco dejó de ser ese lugar terrible en el que habitan monstruos, y con el paso de los siglos lo fuimos conociendo cada vez más. Sin embargo, lo que había debajo de él seguía siendo un misterio. Las profundidades del mar constituían una incógnita y hasta hace bien poco, lo cierto es que apenas sabíamos nada de ellas. Teníamos que esperar hasta el año 1872 para hablar de una expedición que abriría la carrera por la conquista y el descubrimiento del fondo del mar. En aquella época, la idea que se tenía sobre los fondos marinos ya no era tan terrible y mitológica como antiguamente. Más bien hay que decir que era una idea bastante aburrida, porque se pensaba que debajo del mar tan solo había una llanura plana y oscura donde nada podría sobrevivir. Así, en el siglo XIX, en el fondo del mar, pues se pensaba que era como un plano sumergido algunos kilómetros bajo la superficie, en el que no había mucho que destacar y en donde la vida pues no era posible. Pero como os digo, en la Navidad del año 1872... partía del legendario puerto de Portsmouth, en Inglaterra, lo que hoy podemos considerar como la primera expedición científica destinada a desentrañar los misterios de los fondos marinos. Un barco, una pequeña corbeta de la Marina inglesa, que llevaba por nombre HMS Challenger y que iba a significar el pistoletazo de salida de lo que hoy conocemos como oceanografía. Y aquel HMS Challenger era un barco prodigioso. Hoy en día se considera el primer barco oceanográfico de la historia, y a bordo llevaba laboratorios, material científico, microscopios, contaba con aperos de pesca para profundidades. También llevaba unos tornos con kilómetros y kilómetros de cuerda unida a unos pesos con los que se proponían medir la profundidad del mar. En resumen, el Challenger fue la primera expedición científica y estaba destinada y bien organizada para recoger datos sobre los fondos marinos, sobre las temperaturas oceánicas, sobre las corrientes, sobre la geología del lecho marino y, por supuesto, para descubrir nuevas especies de aquella misteriosa fauna marina. Al mando de aquella expedición Challenger nos encontramos con dos naturalistas que, como vamos a ver, realizaron un magistral trabajo: el inglés John Murray y el escocés Charles Wyville Thompson. Una tripulación de 243 personas, incluidos 6 científicos, que durante 4 años recorrieron un total de 127.000 kilómetros. Eso fue algo fantástico. Aquel Challenger dio 3 veces la vuelta al mundo, es decir, recorrió más o menos un tercio de la distancia de la Tierra a la Luna. Toda una proeza. Y su trabajo era bien simple, pero era un trabajo laborioso, duro, que requería mucha paciencia. Cada cierto tiempo el barco se detenía, lanzaban los diversos tipos de aparatos para recoger rocas, flora del suelo marino. También lanzaban redes para capturar especies a diferentes niveles y, por supuesto, lanzaban los pesos para medir la profundidad del mar. Luego subían todo aquel material, lo analizaban, anotaban las mediciones y proseguían algunos cientos de kilómetros más para volver a detenerse y realizar de nuevo la misma operación. Así, una y otra vez, durante cuatro largos años, un total de 492 estudios de profundidad alrededor de todo el mundo, y el Challenger llegó a descubrir 4.700 nuevas especies de animales y plantas, una labor científica asombrosa que, sin embargo, en el campo de las mediciones de profundidad, pues estaba resultando bastante aburrida. El Challenger lanzaba los pesos y más o menos siempre obtenían las mismas distancias, 3.000, 4.000 metros. No había nada resaltable y parecía que el fondo marino, pues finalmente iba a ser una llanura bastante aburrida. Sin embargo, esa idea preconcebida del fondo del mar iba a cambiar de una manera radical en una de aquellas mediciones de rutina. El Challenger continuaba su viaje desde el sur, en el Océano Pacífico, y aquella mañana se había detenido en Guam, a varias millas de las Islas Marianas. Murray, como de costumbre, dio la orden de detener el barco, y los marineros se prepararon para poner en marcha los tornos. Lanzaron al agua las sogas, con aquellos pesos, y esperaron a que tocaran fondo. 2.000 metros, la cuerda seguía bajando. 3.000, 3.500 metros, los tornos seguían girando y los pesos aún no habían tocado fondo. 4.000 metros, 5.000 metros, aquello era algo diferente. Allí abajo había algo. Murray llama a Thompson y el escocés sube a cubierta para saber qué es lo que está ocurriendo. La cuerda sigue su descenso y ya va por los 5.800 metros. Es un primer momento, el desconcierto es general y los naturalistas creen que se han topado con una especie de pozo o algo parecido, y la cuerda sigue bajando 6.000 metros. Los marineros dejan a un lado lo que están haciendo y se acercan a cubierta. Algunos se abandonan su camarote y suben para preguntar qué ocurre. El desconcierto y la sorpresa desborda el barco, 6.500 metros, y los pesos siguen bajando. Aquello ya es desconcertante. Cuando la cuerda, que siguen soltando, llega a los 7.000 metros, casi toda la tripulación ya ha abandonado sus puestos y están reunidos junto al torno. 7.500 metros y los pesos aún no han llegado a tocar el suelo. Sigue bajando hasta los 8.000 metros. En medio de aquel desconcierto, de repente y con todos los hombres pendientes de aquellas cuerdas, en un momento el torno se detiene. Murray se acerca, toma su cuaderno y anota la medición, 5.960 brazas, es decir, casi 8.200 metros. Bajo ellos se hallaba un abismo de más de 8 kilómetros de profundidad. Murray ordena navegar algunos kilómetros y volver a realizar la medición, y se encuentra con una profundidad aún mayor, más de 9.000 metros. El HMS Challenger acaba de descubrir el punto más profundo de la Tierra. Murray y su tripulación de naturalistas se hallaban encima de lo que hoy llamamos la fosa de las Marianas. Fueron la tónica dominante. En realidad no sabían qué es realmente lo que tenían bajo sus pies, un hueco profundo, un pozo de más de 8 kilómetros de profundidad. La expedición Challenger anotó aquellas mediciones, descubrió aquella extraña fosa, pero tampoco pudo hacer mucho más. Las técnicas y tecnologías de la época pues tampoco le permitieron ir mucho más allá. Tuvimos que esperar algo más de 70 años para encontrar la tecnología necesaria que explicara qué es lo que realmente había en aquel punto del Océano Pacífico. Me estoy refiriendo a un nuevo invento que revolucionó muchos aspectos de la navegación, de la guerra, y por supuesto de la ciencia, y en este caso de la oceanografía. Lo llamaron SONAR, las iniciales que corresponden a Sound Navigation and Ranging, navegación y alcance por sonido. Y el SONAR tiene una historia muy curiosa también. Como sabéis, el SONAR consiste en utilizar la propagación del sonido para detectar objetos. Se lanza una onda de sonido, es decir, unas señales de radiofrecuencia, y se recogen a la vuelta cuando rebotan al chocar contra un objeto, contra un barco, un submarino o contra el fondo del mar. Es una técnica que utilizan algunas especies en la naturaleza, como por ejemplo los murciélagos o los delfines, y que, como os digo, tiene una historia curiosa porque podríamos remontar sus orígenes al Renacimiento, al año 1490, donde, cómo no, Leonardo da Vinci decía que podía detectar barcos metiendo un gran tubo en el agua y poniendo la oreja en el extremo. O, por ejemplo, también, ya en el siglo XIX hay constancia del uso de campanas subacuáticas que se colocaban en algunos faros para avisar del peligro de las rocas a los barcos. Pero en realidad fue el desastre del Titanic lo que animó a un meteorólogo inglés llamado Lewis Richardson a construir un resonador en 1912, una patente que a la postre sería el primer antecedente serio del sonar. Como os podéis imaginar, este nuevo intento tuvo su mayor desarrollo con la llegada de las grandes guerras, nuevamente el conflicto armado como impulsor de la tecnología, y el sonar era un instrumento realmente efectivo a la hora de detectar barcos o submarinos, y tanto en la Primera Guerra Mundial como más tarde en la Segunda, pues esta tecnología se fue perfeccionando. Y así, el misterio de aquella especie de pozo encontrado en 1872 por la expedición Challenger por fin contaba con la herramienta adecuada para su solución. Diversas expediciones científicas a mediados del siglo pasado, al siglo XX, comenzaron a estudiar mediante ecolocalización, utilizando el sonar, aquellas profundidades, y aún así la sorpresa llegó de todos modos. Resultó que aquello no era un pozo o un agujero, sino que era toda una fosa con una longitud de unos 2.500 kilómetros, una anchura media de unos 70 kilómetros y una profundidad media de 7 kilómetros y medio. Algo así como una cicatriz, una rasgadura de 2.500 kilómetros en la faz de la Tierra, con diversas profundidades que van desde los 7.000 metros hasta los 8.500. Sin embargo, la fosa de las Marianas aún reservaba algunas sorpresas. Llegando al final de su extremo sur, la fosa aún vuelve a caer en picado hasta los 11.000 metros, un nuevo descenso que supone el punto más profundo del planeta. Nos encontramos en el año 1951, unos 75 años después del viaje del Challenger, y un nuevo barco de la Armada Británica, esta vez equipado con el sonar, llega a aquel abismo. Este nuevo barco también se llamó Challenger en conmemoración de aquella expedición y como homenaje a los marinos que descubrieron aquel abismo, lo llamaron con el nombre Challenger. Más de 11 kilómetros de profundidad, un lugar enigmático, asombroso, el lugar más profundo de la Tierra, el lugar más cercano al centro de la Tierra, y que, para que os hagáis una idea de su inmensidad, podemos hacer unos simples cálculos. Imaginad que os lanzáis al vacío desde la azotea del Empire State Building. Caéis desde ese legendario rascacielos. Pues bien, hasta llegar al fondo del abismo Challenger, seguiríais cayendo unas 30 veces la altura del Empire State. Un abismo capaz de albergar dentro de él al Everest, y aún así todavía quedarían más de 2 kilómetros de agua por encima. Hasta el día de hoy, los últimos sondeos han estimado la profundidad del abismo Challenger en 11.034 metros por debajo del nivel del mar. En fin, todo un abismo. Y se pusieron manos a la obra. le encargaron el proyecto a una compañía hidráulica de New Jersey y en la primavera de 1930 ya estaban en condiciones de emprender la primera exploración humana hacia el profundo interior del desconocido océano. Bib bautizó aquella bola de acero con el nombre de batisfera, un término que proviene de la voz griega bathys, que significa profundidad. La cápsula medía 1,30 m de diámetro y tenía 4 pequeñas ventanitas de unos 45 centímetros de diámetro para observar por ellas. Su peso total fue de 2.450 kilos, casi 2 toneladas y media, y se bajaba desde el barco Arcturus por medio de un resistente cable de acero. Su misión era llegar a los 1.000 metros de profundidad. Además, en su interior dispusieron de tanques de oxígeno, herramientas e incluso de un sistema de audífonos para comunicarse con el barco. La decisión llegó y acordaron sumergirse a unos 15 kilómetros de una de las Islas Bermudas. Dentro de la batisfera, el explorador y el ingeniero William Bib y Otis Barton. El riesgo era palpable, todos sabían a lo que se exponían. Si el cable se rompía, la cápsula de acero se hundiría sin que nadie pudiera hacer nada por detenerla. Además, si algo fallaba en la estructura o dentro de la batisfera, los dos hombres serían aplastados por la presión en décimas de segundo. Bib y Barton se acoplan en la cápsula, se agazapan en su interior y se da la señal para cerrar la pesada tapa. 200 kilos sellan la batisfera y comienza el descenso. 15 metros y por ahora todo en orden, 30 metros, aún es demasiado pronto para sacar conclusiones. Sin embargo, algo está ocurriendo. A los 45 metros Barton se incorpora y observa el pequeño habitáculo. Ninguno de los dos se encuentra cómodo porque algo está fallando. A los 60 metros los rayos del sol apenas llegan ya a la batisfera y entre la penumbra Barton detecta humedad en el piso. Llegan a los 90 metros y la alarma ya es general. Se está filtrando agua en la cápsula, ya hay casi 1 litro de agua en el suelo. Sin embargo, el pánico no cundió, se tranquilizaron y entre los dos detectaron el problema. William Bib se comunica con el barco y les ordena que los bajen más deprisa. Los dos ocupantes llegan a la solución y se dan cuenta que la mayor presión del agua ajustará la puerta contra la batisfera y las filtraciones se detendrán. Y efectivamente acertaron. Descendieron aún más y la presión del agua ajustó las juntas de la cápsula y el agua dejó de entrar. Se encuentran ahora a 150 metros. A esa profundidad ya están inmersos en regiones del mar jamás exploradas por el hombre hasta el momento. Siguieron descendiendo 200 metros, 220, nadie había llegado hasta allí jamás. 230 y al llegar a los 240, William Bib dio la orden de que los izaran. Era su primer descenso y tenía la corazonada de que esta vez no deberían bajar más. Habían estado encerrados en la batisfera algo más de una hora y al llegar a la cubierta del Arcturus los dos buzos se desplomaron exhaustos, doloridos, pero exultantes de felicidad. Incluso William Bib tuvo la ocurrencia de decir que hasta ahora ningún hombre vivo, tan solo cadáveres humanos de camino hacia el fondo, había llegado a esas profundidades. Habían descendido a 240 metros y habían vivido para contarlo. Después de este descenso llegaron muchos más. Bib y Barton fueron batiendo récords. En 1934 lograron llegar a una profundidad máxima de 923 metros, una marca que tardó 15 años en ser superada. Pero en realidad a William Bib no le importaban mucho estos récords de profundidad. En el fondo, él era un naturalista, un biólogo, un científico, y su verdadera ambición era descubrir nuevas especies y observar fauna desconocida hasta el momento. Y eso, sin duda, lo consiguió con creces. En aquellos viajes submarinos y sumidos en la oscuridad, tan solo alumbrados por el foco de la embarcación, Bib y Barton asistieron al espectáculo de la vida en los fondos marinos. Encontraron peces de más de medio metro con aletas como velas fantasmales, a los que bautizaron como vela pálida. Sobre los 580 metros encontraron un pez extraordinario en forma de hoja, con el cuerpo plano y pardo, que a Viv le pareció una de las cosas más encantadoras que había visto nunca. A los 600 metros encontraron otro con una boca y dientes enormes, un pez que tenía un tentáculo en lo alto de la cabeza, y como buen naturalista que era, Viv se dio cuenta de que aquel pez, como muchos otros que descubrió, apenas había experimentado transformaciones en los últimos millones de años. En aquellas profundidades estaban contemplando las eras pasadas de la vida. A los 800 metros apareció el primer estilotalmus vivo. Tenía los ojos alojados en una especie de péndulos en forma de periscopio, pues que medían casi la tercera parte de su cuerpo. Y así infinidad de especies y de seres marinos. William Beebe fue considerado algo parecido a Jacques Cousteau en aquellos años y se retiró en 1952. Fallecería 10 años más tarde, a la edad de 84 años, entre el respeto y la admiración de los de su época. Por su parte, el ingeniero Otis Barton siguió diseñando y en 1949 evolucionó su originaria batisfera a otro artilugio al que bautizó como ventoscopio y consiguió descender a una profundidad de 1.372 metros, superando su propio récord 15 años atrás. 1.372 metros bajo el nivel del mar. Los pioneros de la exploración submarina, William Beebe y Otis Barton. Desde aquí, el pequeño homenaje de la aldea a estos arriesgados irreductibles. Pero aquello solo era el comienzo. A estas alturas de podcast aparece una figura gigante, un aventurero con letras mayúsculas, un suizo desgarbado y con un desparpajo increíble para cualquier empresa, llamado Auguste Piccard. Un personaje casi de ficción que no en vano fue la inspiración para el personaje del profesor Tornasol en Tintín. Si alguno de vosotros es aficionado a estos cómics, pues bueno, sabed que ese profesor Tornasol está inspirado en la figura de Auguste Piccard. Y también los que seguís la serie de ciencia ficción Star Trek, bueno, pues seguro que os suena el nombre del capitán de la nueva generación, Jean-Luc Picard. Bueno, pues también inspirado en las aventuras de nuestro protagonista, porque el espíritu aventurero e irreductible de Auguste Piccard es casi legendario. Para hacer una pequeña biografía suya, lo primero que hay que decir es que es muy difícil catalogar a Piccard. Nació en Suiza en 1884 y Piccard fue ingeniero, inventor, doctor en física, asistió a las famosas conferencias Solvay junto con Einstein y Marie Curie y los más grandes científicos de todos los tiempos. Fue todo un genio en el que se unían talento y valor. Y primero comenzó por conquistar el aire junto a su mujer, que era fotógrafa, Auguste Piccard, y gracias a una cápsula presurizada colgada de un globo, consiguió alcanzar los 15.971 metros de altura. Es decir, y para que nos hagamos una idea, consiguió alcanzar la estratosfera en 1932, viendo la curvatura de la Tierra como nunca nadie la había visto. Y fueron esos vuelos a las alturas y esas cápsulas presurizadas la que le hicieron creer que también podría servir para conquistar las profundidades de los océanos. En 1937, y continuando la estela de nuestros dos anteriores protagonistas, Auguste Piccard presentó su batiscafo. Más tarde, en 1947, comenzó a realizar experimentos para estudiar las profundidades con aquellas batisferas y batiscafos. Y si Beebe y Barton habían logrado llegar al kilómetro de profundidad en la década de los años 40, unos años más tarde, en 1953, la batisfera de Piccard logró triplicar aquella profundidad y llegar hasta los 3.150 metros de profundidad. Se estaba preparando el asalto al gran límite, a la frontera de los fondos submarinos, y la idea de enfrentarse a la gran fosa de las Marianas y al impenetrable abismo Challenger comenzaba a fraguarse en la mente de Piccard. su siguiente movimiento sería el lugar más profundo de la Tierra. Pero para alcanzar estas profundidades, Auguste Piccard necesitaba un ingenio aún más evolucionado, un artilugio realmente prodigioso, capaz de soportar presiones superiores a las 1000 atmósferas. Y así fue como nació el submarino y batiscafo Trieste, un nombre que, al igual que la nave Eagle de Neil Armstrong, ha pasado a la historia. El Trieste fue votado por primera vez en agosto de 1953 y debe su nombre a la ciudad italiana que fue la que financió su construcción. Un submarino equipado con una cápsula a modo de las antiguas batisferas y que sería capaz de descender hasta donde nadie lo había hecho nunca. Más tarde, en 1958, la Marina de los Estados Unidos compró el Trieste por $250,000. 1958, como veis por la fecha, nos encontramos en plena Guerra Fría y la carrera entre Estados Unidos y Rusia no solo se centró en el espacio. El fondo de los mares también fue objeto de una carrera y una competición mucho más secreta y desconocida. Pero Auguste Piccard era ya demasiado viejo por aquellos años. Contaba con 76 años y no estaba para muchas aventuras. En su lugar aparece la figura de su hijo, Jacques Piccard, que siguiendo los pasos de su padre se había convertido en un gran ingeniero y oceanógrafo. Junto a él, por supuesto, iría la representación americana, el oficial de la Marina estadounidense, Don Walsh. Recordad sus nombres, Jacques Piccard y Don Walsh. Ellos se iban a enfrentar al desafío más grande que el planeta ofrece. Bajo ellos, 11 kilómetros de descenso hasta las profundidades del abismo Challenger. Un reto que aún hoy jamás se ha vuelto a conseguir. Los dos únicos hombres que han llegado a las profundidades de la fosa de las Marianas. 23 de enero de 1960. Nos encontramos entre las islas de Yap y Guam en el Océano Pacífico. Y recordamos la sorpresa y el descubrimiento del HMS Challenger y nos disponemos por primera y única vez en la historia a descender a las profundidades de aquel abismo. A unos 338 kilómetros de la isla de Guam, en el extremo suroccidental de la fosa, el Trieste se sumerge. Adosado a su estructura lleva un receptáculo hermético, circular, en el que los dos hombres descenderán unidos por un cable de acero. Comienza el descenso y en la oscuridad el sonido de la batisfera empieza a estabilizarse por la presión. Por ahora todo va según lo previsto. Llegan a la anterior marca, 3.500 metros, y siguen descendiendo. La presión comienza a aumentar y la cápsula está aguantando bien. 300 atmósferas de presión comprimen su estructura de acero y, al igual que en épocas pasadas, si algo sale mal a esa profundidad, la muerte será casi instantánea. 4.000 metros y descendiendo. La oscuridad a esa profundidad es ya total. La luz procedente de la batisfera apenas llega a unos metros y se pierde en la penumbra. Fuera, en el agua, la única luz que les llega es la de alguna criatura luminiscente que pasa ocasionalmente cerca de ellos. 5.000 metros y descendiendo. La presión comienza a hacerse sonar en la estructura y tanto Piccard como Walsh se dan cuenta de que algo no va bien. Miran por una de las pequeñas escotillas y observan una fractura en el cristal. El cristal de la ventanilla se está agrietando. La preocupación sube por momentos y el sistema de ventanilla es de doble cristal, lo cual aún les da algo de seguridad. Sin embargo, al volver a mirar, la grieta cada vez es mayor. Los dos hombres se miran entre ellos, la tensión sube de revoluciones y el cristal termina por ceder. Hay que tomar una decisión. 5.500 metros y descendiendo. Y es aquí donde surge la sangre fría de estos hombres. el conocimiento de ingeniería de Picard. Se enfrentan a una situación realmente peligrosa. El cristal ha cedido a las grietas y lo único que les separa de morir aplastados por la presión es el segundo cristal en la ventana. Picard sopesa la situación y toma una decisión. Vamos a continuar. Walsh recapacita y le vuelve a preguntar. Picard se reafirma. El cristal aguantará. 6.000 metros y descendiendo. Ahora la mayor preocupación de los dos hombres es la presión. Sus ojos apenas se apartan de la ventanilla y su atención está fija en el cristal. 7.000 metros y descendiendo. Llevan más de 3 horas encerrados en la cápsula y aún les quedan otras 2 horas. La previsión es confusa, pero estiman que el fondo estará a unos 10.800 o 10.900 metros. El cristal parece aguantar y la calma vuelve poco a poco. Una medusa luminiscente se cruza ante ellos y por un instante se olvidan de la presión. Apenas un pequeño momento de calma antes de volver a mirar de reojo a la ventanilla agrietada. 8.500 metros y descendiendo. Están casi en el equivalente del Everest de las profundidades y aún les quedan otros 2.500 metros de descenso. Miran sus cronómetros, comprueban que ya han pasado más de 4 horas desde que abandonaron el Trieste. En total, el descenso tardó 5 horas hasta llegar al fondo del abismo Challenger. Miraron sus aparatos, comprobaron sus mediciones y apuntaron una cifra. 10.916 metros, casi 11 kilómetros de agua les separaban de la superficie. Era el logro de su vida, un momento histórico. El hombre había conquistado el fondo más profundo de la Tierra. Y allí permanecieron unos 20 minutos antes de regresar a la superficie. Un nuevo desafío, el viaje de regreso, que les llevaría algo más de 3 horas. Una vez arriba, a salvo en el Trieste, la alegría se desbordó, se descorcharon botellas de champán y se celebró. Habían hecho historia y todavía, hoy, aquel hito aún sigue sin ser superado. Nadie, salvo estos dos hombres, ha llegado a posarse en el profundo abismo Challenger. La conquista de los territorios más desconocidos de la Tierra, hoy, aquí en el podcast de la Aldea Irreductible. Y sí, los oceanógrafos se suelen lamentar de eso. Conocemos mejor el espacio exterior que nuestros propios mares. La ciencia desconoce en gran parte las maravillas que se esconden bajo el agua. Y aproximadamente tan solo hemos explorado un 1% de la extensión total de los fondos submarinos. En fin, espero que este podcast haya servido de ayuda como un pequeño homenaje de la aldea a todos esos irreductibles que iniciaron la exploración submarina y que llegaron donde nadie había llegado antes. Seguro que en los próximos años otros le seguirán. Yo os dejo, como siempre, con música, con buena música, y os invito a que visitéis el blog y el podcast en irreductible.es. Gracias a todos y nos vemos, nos oímos en el próximo capítulo. Un saludo.